Bueno, pues aquí estamos de vuelta en el episodio 56 del podcast. Hoy es un especial sobre ese. A ver, un chorro de juegos, impresionante. Y bueno, tenemos pocos comentarios del último programa. En el último programa, sobre todo, hablábamos del tema de los influencers o los medios, ¿no? Que pueden tener un poco de estrés por presentar las novedades y por grabar, etcétera. Tanto es así que yo tengo la habitación de al lado al niño desayunando, así que lo mismo monta ruido. Bueno, pues en la BSK Calvo dice que no había visto este punto de vista, ¿no? De cómo puede llegar a cambiar tu forma de jugar el tener un medio de comunicación sobre juegos, y que también es verdad que sobre la diplomacia acerca de reseñar juegos que te han mandado y la relación con las editoriales, pues que es un tema complicado, porque al final detrás de esas editoriales pues hay gente con su sueldo, con personas, etcétera, y que bueno, hay que hacerlo con educación y tal, pero que es difícil de tratar el tema. Petardo nos dice que bueno, que si se tienen que estresar, que se estresen, que no, que todo el mundo puede coger un micro y decir juegazo, y ya está, y que él de hecho ha dejado de escuchar podcast simplemente por hablar de novedades. Justo el programa de hoy no es un buen ejemplo, porque no son ni novedades, son futuros lanzamientos, pero bueno, esperamos que no nos deje escuchar. Y nada, en la BSK tenemos tres comentarios. Pablo Pazo, como siempre, nos dice que es interesante el programa y que desde luego si el contenido que hace un medio está basado en, o sea, no está basado en lo que te gusta a ti como aficionado, sino que lo haces un poco por obligación, pues tarde o temprano vas a acabar frustrado. Mr. Nobody, bueno, pues dice que se ha vuelto a hipear con el Root, está muy, muy detrás del Root, y que desde hace tiempo pues que ha llegado al punto que lo que valora más es que la gente dé una opinión razonada de los juegos, ¿no? Que no diga simplemente mierda o no juega que ni, y ya está. Y luego, aparte, una cosa que me parece fatal es que le da la razón a Gabriel sobre su unfollow, que se lo daba a DC Comics, que no tiene nada que ver, pero parece ser que a él también le molesta que hayan cambiado al actor de Superman. Así que nada. Y Hesman, que es Ciudadano Pinzas, nos dice, bueno, eso, que es efectivamente que a él también le pasa, ¿no? Que cuando tienes un medio lúdico que te condiciona un poco el tema de, o sea, bueno, los juegos a los que juegas y tu condición lúdica. Ellos tienen, ya lo recomendé por aquí, pero lo voy a recomendar sin ninguna duda, el podcast Ciudadano Mipel, que está muy bien. Y nada, y sin más, empezamos con el programa de hoy. Ya digo, siento mi niño que anda por ahí diciendo algo a Bob Esponja. Pero bueno, es lo que hay. El estrés lúdico es lo que tiene y tengo que grabar estas cosas en los ratitos que tengo. Sin más, empezamos. Bueno, pues estamos de vuelta, episodio número 56, conmigo Gabriel, como siempre. Muy buenas. Y nada, últimamente estamos desconocidos, estamos cumpliendo todo lo que prometemos. Prometimos que íbamos a volver pronto y estamos aquí en un periodo de 2 semanas. Y pues vamos a hacer algo súper rompedor que no ha hecho nadie, ni va a hacer nadie, ni nunca se ha hecho, que es un poco hablar de lo que esperamos de Essen y de los juegos que vamos a buscar en Essen. Ya sé que es repetitivo, ya sé que se va a producir mogollón en diferentes canales, en diferentes podcasts, en diferentes blogs, y de hecho ya empieza a producirse, pero bueno, nosotros también queremos decir lo que nos apetece. Sí que pienso que no van a ser los juegos de los que hablemos nosotros, no van a ser quizá los más comunes, por lo menos yo no tengo ninguno de los, diría casi de la primera página que te sale en el listado de Essen de la BGG, y Gabriel, creo que por lo que he visto por encima, tampoco demasiado. Tampoco demasiado, pero hay, ¿no? O sea... Bueno, alguno hay, porque tú siempre flojeas un poco, pero bueno, no demasiado. Essen, bueno, no vamos a explicar lo que es Essen, muy rápido, es la feria, bueno, hay una, yo creo que es la más importante del mundo, diría, de juegos de mesa. Está ahí, se supone que está rivalizando las Gen Con, pero creo que las Gen Con tiene más carácter de actividad también, más no solo de juegos, y creo que de momento, en cuanto a presentación y volumen de novedades, comparado con Essen, de momento nada. Y también están rivalizando, este año ya parece que se lo han tomado muy en serio, la UK Games Expo en Reino Unido. Pero bueno, todavía está muy lejos. Antes, de momento, es absoluta referencia Essen y eso. Yo, la verdad es que a las UK sí que les tengo ganas de por lo menos de visitarlas y ver un poco cómo va creciendo, porque es verdad que cada... Este año ha sido llamativo el crecimiento. Bueno, el año pasado ya hubo mucha gente. Yo creo que al final los americanos, claro, para ellos es mucho más cómodo ir desembarcar en Reino Unido que en Alemania, ¿no? De hecho, al hilo de esto, me comentaron el otro día la gente de ABBA, que yo tengo relación con ellos, pues algo así como que de repente les habían pedido este año que todos los juegos que se presenten en la feria tengan el manual traducido al alemán, si no de manera comercial metido en la caja, pero sí que haya una traducción disponible de los manuales. No sé hasta qué punto, y me imagino que no es lo mismo si eres ABBA Games que te aprietan las tuercas que si eres Asmodee que dirás, mira, iros a la mierda, ¿no? Pero bueno, que al final ellos, claro, es una feria internacional de juegos, pero es en Alemania y cuidan mucho eso, ¿no? Entonces, supongo que para el americano es mucho más fácil desembarcar en Reino Unido que, sí, incluso por las relaciones comerciales y todo, que en Alemania. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Pero bueno, como apetecernos, en realidad nos apetece ir a todas. Lo que pasa es que la de Reino Unido es como más factible, ¿no? Es más factible a nivel económico y a distancia. Por apetecerme, me apetecen las Gen Con. No, claro, vamos. Bueno, y si hacen una en Tokio, pues también vamos. También. Por eso. Muy bien, entonces, antes de empezar con el chorroazo de juegos que vamos a echar aquí, ¿qué esperas tú de ese en este año? Pues la verdad es que es verdad, no espero nada. Es decir, lo que espero es más un momento de pasármelo bien con la gente con la que voy y encontrarme con gente que ya ha quedado por allí, que no ir a comprar. O sea, no espero nada. Es verdad. Yo estoy un poco en las mismas. Creo que ya es la tercera vez que voy yo. Yo creo que también es tu tercera vez. Sí. De hecho, hemos coincidido las tres veces. Sí. Nunca hemos ido juntos, en realidad, pero hemos coincidido. O sí, siempre se cruzan nuestros caminos, ¿no? ¿No vamos juntos? Claro, nunca vamos juntos, pero... Y la verdad es que sí, que el primer año yo fui con mi pareja y fuimos varias parejas y tal, varios amigos con nuestras parejas y bueno, fue una experiencia diferente, fue la primera toma de contacto y tal. El segundo año ya fui solo, o sea, lo que quiero decir en el grupo, ¿no? Que era con un amigo y los dos encima colaboramos mucho estuvimos mucho tiempo en el stand de ABBA y tal, o sea que pasamos mucho tiempo exponiendo juegos y tal, entonces tampoco tuvo nada que ver. Y este año en principio voy con otro grupo de más gente, todos jugones, también estáis vosotros, todos jugones, y es un poco más, yo creo que va a ser un poco diferente también. Entonces no lo que dices tú tampoco, bueno, en cuanto a comprar, yo tengo claro que voy a comprar mucha mierda que luego no voy a querer, pero bueno, pero es inevitable. Ahí estoy yo para recuperar, no te preocupes. Creo que incluso no la vas a creer tú, pero bueno. Eso es difícil, ¿eh? O sea, me estás retando. Ya, tú tienes tragaderas, pero no vas a tener dinero para tanta mierda. Ah, bueno, eso es verdad. Y eso es otra cosa, que sirve un poco de preámbulo, ¿no? Yo sí he notado que en otros años llegaba a la feria de Essen y era los juegos llegaban al límite para la feria de Essen, de hecho algunos iban a llegar y no llegaban y era el primer momento en el que podías tomar contacto con ellos. Tal. Ahora sí que he visto, al repasar todo el listado de Essen, de lo que va a venir en Essen, ¿no? Que hay un listado muy cómodo en la BGG, que ya muchos de los juegos que están como novedad de Essen, pues ya están disponibles, ya empiezan a moverse, que se pueden conseguir, se pueden incluso conseguir en tiendas especialistas de importación o incluso he visto algunos por Amazon y tal. Entonces, creo que ahora ya lo que es el lanzamiento de juegos, muchos son Kickstarters que están planificados para septiembre de manera que se puedan entregar a los backers antes de llegar a Essen, ¿no? Y entonces empieza a haber distribución de esos juegos antes. Entonces yo creo que ya no es tan crítico lo de necesitar comprarlo en Essen, ¿no? Yo creo que Eso el año pasado ya pasó. Hubo mucho juego que se presentó en las Gen Con y no se presentó en Essen. O sea, también se presentó en Essen, ¿vale? Pero la salida, digamos, semioficial fue Gen Con. Los juegos ya estaban disponibles en tienda y también se presentaron en Essen, pero ya los habías podido jugar antes, muchos los podías haber comprado antes y no fue tanto o no se vio tanto esa novedad de decir Hay juegos que van a salir exclusivamente en Essen. Creo que, de hecho, lo debimos de medio comentar. Puede ser, pero además este año es que además se ha separado, porque el año pasado era el día que Essen, que era como el día 15 o algo así, y este año ya va el 25. Y ya no es tanto las Gen Con, sino yo sobre todo me doy cuenta que en este mes de septiembre están saliendo muchos juegos que bueno, que van a estar disponibles en Essen, pero que ya se pueden ver. Entonces, ahí viene otra cosa que he comentado contigo. Hay juegos que yo voy a hablar, de los que voy a hablar hoy, que se pueden comprar ya. Que se pueden comprar ya, pues, en Amazon, en tal. Y claro, a mí me surge la duda, que lo comentaba contigo, digo, no sé si voy a hacer pre-order de este para Essen, porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué lo voy a comprar en Essen si lo puedo comprar aquí? Es cierto que ahí está un pelín más barato, en teoría, pero bueno, luego te lo tienes, bueno, que traer. Así claro, que... ahí paga los portes después. Claro, por eso, luego el barato es ficticio. Y ahí va un poco lo que te comentaba yo, medio en broma, medio en serio, que es verdad que si yo me compro un juego que sé que quiero, me lo compro en Essen, aunque lo pueda conseguir aquí, probablemente si me gasto 40 euros, son 40 euros que no me gasto en Essen, en una mierda que no tengo claro que quiera. Es decir, que incluso juegos que puedo... O sea, al final, cuando vas allí, tienes un poco la fiebre de comprar cosas y tal, y no sé qué, y acabas comprando por comprar. Entonces, si tienes juegos que tienes claro que quieres... Claro, por un lado sí, ¿para qué te lo vas a comprar aquí? O sea, ¿para qué te lo vas a comprar allí si tienes que traerlo tal? Es un rollo. Pero por otro lado dices, bueno, es que si me lo compro allí, pues mira, si me gasto 40 en este, si llevo un presupuesto de X, pues mira, pues ya sé que 40 euros van a este y ya está, ¿no? Entonces, y si me lo compro aquí, pues a lo mejor llego allí y, no sé, sé como para autocontrol, ¿no? Pues un poco... Porque bueno, yo no soy muy salvaje. Yo cuando era ese me he comprado... pues no sé, 10 juegos, 8 juegos, 10 juegos, a lo mejor, dentro... Aquí en mi casa me dicen que es una burrada, pero para lo que hay por ahí no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, pues si vas sobre seguro, pues yo qué sé. No, la verdad, también hay una cosa que he visto este año, y es que la mitad de los juegos que podrían llegar a interesar ya tienen su versión en castellano. Entonces... Esa es otra cosa, efectivamente. Hay un listado que hizo, yo creo que Club Dante, ¿no? ¿Ha hecho el listado, puede ser? No lo sé. Me pillas, pero creo que ha sido Club Dante, ha sacado un listado de juegos que están anunciados para Essen y que ya están anunciados en castellano, y es bastante práctico pues para decir, pues mira, estos me olvido de ellos durante un par de meses hasta que salgan en castellano. Creo que fueron ellos, y efectivamente también hay que tener cuidado con eso, y probablemente muchos de los que compres en 2 meses, 3 meses estén anunciados en castellano, pero bueno, a mí eso, mientras no sea muy dependiente el idioma, a mí me da un poco igual, la verdad. O al final yo soy muy de expansiones y no sé qué, entonces prefiero casi irme al original por motivos de sobra tratados. No sé si quieres comentar algo más de... No, básicamente que lo que decías tú, que esperar este año de Essen no es, yo creo que ya no es esperar algo, ya no es lo que podía surgir el primer año cuando fuimos. Que era más ir a por novedades o cosas así que no iban a salir o algún juego raruno. No, ya es ir por ver el ambiente, por encontrarse con gente, por pasar un rato agradable y ver un poco, volver un poco a la feria, ¿no? Que al fin y al cabo está muy bien. Yo la verdad es que es eso. Y luego tampoco soy de los que creen en el rollito este. A veces somos muy pedantes en la afición, en el rollito de este año ha sido una buena cosecha. Ah, tío, o sea... No sé, o sea, es que me parece una chorrada. A mí eso me da igual, vamos. Claro, si la buena o la mala cosecha, pues no sé. Yo tampoco estoy esperando ningún juego con un hype descomunal. Hoy en día prácticamente se puede conseguir prácticamente todo. O sea, es muy raro que haya algo que solo lo puedas comprar en Essen. Es más común que solo lo puedas comprar en Internet o solo lo puedas comprar en Kickstarter que solo lo puedas comprar en Essen. Entonces tampoco hay una necesidad más allá de la experiencia y tal. Entonces ese rollito de, no, es que este año, no sé, los juegos que están, los típicos de ese, ¿no? Los Eurogames, de estos que tienen ahora 500 votos en la BGG y tal, pues bueno, ¿sabes? Tampoco, si uno es mejor o es un poco peor, si el Gaia Project está al nivel del Terra Mística o no, vale, no sé. Se acabó, pero tampoco es nuestro target de juego, o sea, no es nuestro juego fetiche, o sea, no vamos a ir a ese tipo de juego. Entonces, no, bueno, es el tipo de juego si dentro de 3 meses prevalece y se mantiene y de verdad está asumido que es un buen juego tal, probablemente a mi alrededor haya 3 o 4 personas que lo tengan. Si me pillan despistado, me sentaré a jugar una partida, probablemente lo disfrute mucho, Y si te he visto, no me acuerdo. Y no quieres volver a jugar. No, o sea, no quiero volver a jugar, probablemente lo vuelvo a jugar, pero yo jamás lo propondré. Y entonces, bueno, pues eso. Es que, por ejemplo, un Gaia Project, a mí, yo no sé, no lo he probado. Seguro que me gusta, seguro que es un gran juego. Pero nunca va a salir de mí. Entonces, tiene que ser como muy raro que me cuadre y tal. Y de esos juegos hay muchos en Essen. Para mí, son todos iguales, por así entre comillas. Entonces, no sé. Prefiero que el filtro de ese tipo de juegos lo hagan otros. Yo prefiero equivocarme, que me equivoco mucho, pero en cosas como más raras. Y si acierto, pues mira, genial. Y si no, pues no es ese filtro de los 40 o 50 Eurogames que salen, pues que lo hagan otros. Y cuando esté decidido que hay dos o tres que son los buenos, pues ya los pruebo. Sí, eso, y ya está. Tampoco los pruebas, pero vale. Bueno, sí surge, pero como tengo cosas raras por en medio. Bueno, vamos entonces con la lista. Venga. ¿Quién empieza? Bueno, tú con tus 84. No, hombre, no tengo... Vamos a ver. Mira, si quieres hablamos de cómo he hecho la lista. Yo lo que me ha ido llamando la atención lo he metido en la lista y después de esos 84 que hay de momento voy filtrando un poco y me voy quedando con lo que más me llama la atención. De momento eso es como una preselección, digamos. Sí, vamos a ver, yo he hecho lo mismo. Yo al final... La lista de Essen, yo no sé por cuántos va, si va por 1000 ya o los que sea, pero bueno, hay una lista de juegos, los vas echando un ojo, como siempre digo, yo solo por la portada, y entonces me voy metiendo los juegos en... Yo los voy preseleccionando. Después de esa preselección, hago un repaso. Y en ese repaso, los que se quedan los puedes marcar, ¿no? Entonces ellos se quedan como en interesantes. Entonces yo en general en interesantes tengo 25 juegos. Y de esos he hecho una selección para hablar en el podcast, que me salen unos 10 o 12, pero bueno, no hablaremos de todos. O sea, que es un poco lo que hemos quedado Gabriel y yo, que hablaríamos entre, le he dicho 6 para que se controle, pero 10, bueno, por ahí. Hala. Y sobre todo que coincidimos en varios probablemente. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, sí, efectivamente, hay una lista genérica de todo lo que yo voy a mirar en ese. Es decir, me aburro, pues voy a mi lista y digo, ¿cuál no he mirado? Pues este, pues venga, voy a echarle uno. Pero luego hay una lista como de los que me llaman más la atención, que o casi seguro que compro, o si no es casi seguro que compro, por lo menos me parece interesante para hablar de ellos. Y después están los que ves allí que te llaman la atención, que no habías visto en la lista porque ya, en su momento no, y juegos a lo mejor más antiguos, porque aquí entran solo juegos de novedades, ¿no? Casi prácticamente. Bueno, también aparecen antiguos o aparecen expansiones que a lo mejor ya de repente te planteas coger el pack entero. Entonces, bueno. Bueno, vamos a empezar, que esto si no es un infierno. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Pues como quieras. Si quieres empezamos por uno común. Bueno, vale. Pues empieza tú, venga. Ah, o sea, tengo que decir yo el común. Vale, venga. Pues creo que uno común que tenemos es A4 Quest. Efectivamente. A4 Quest. Pues explica un poco de qué va. Ah, pues yo te iba a dejar, así que dale. Ay, ninguno tenemos ni puta idea. Vale, A4 Quest, esto fue un... Sí, no sé. Yo creo que fue un Kickstarter, ¿no? Sí. Bueno, no viene marcado como Kickstarter, pero estoy casi seguro porque estoy a punto creo de meterme. Sí, ¿eh? Estoy a punto de meterme. Bueno, A4 Quest básicamente es un juego... Bueno, aquí habla de 1 a 2, pero bueno, yo creo que era solitario. Y es una especie de cuadernillo de... Bueno, ahora que estoy viendo aquí la producción parece un poco más elaborada, pero en principio originalmente esto era como un librillo y cada libro estaba representado, era como, o sea, cada página era como un cómic. Y ese cómic al final no dejaba de ser una representación de lo que era una aventura de un dungeon, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú era como jugar un dungeon crawler, un Destiny, un lo que sea, pero... En una página de papel. Entonces tú ibas avanzando por esa viñeta y te vas encontrando con pruebas y tú tienes tus dados, tus estadísticas, pues te encuentras con... Evidentemente, no sé exactamente todas las mecánicas del juego, ¿no? Pero pues te encuentras con un cofre del tesoro. Pues tira para abrir y a ver qué te toca. Pues ahora te encuentras con un enemigo. Pues tienes que combatir con él y se resuelve de una manera. Entonces tú tienes tus estadísticas, tu vida, tus historias y tienes que andar... gestionando toda la página hasta el final de la aventura donde hay un monstruo final y es simplemente es eso. Entonces, yo la versión que vi, lo que pasa es que aquí estoy viendo que hay como muchas cosas más, pero la versión que vi, de hecho, tiene una parte de print and play Y bueno, pues la versión que viera es una página de papel con unas viñetas, y en cada viñeta pues una serie de iconitos que tienen luego una leyenda que es una traducción de lo que es. Pues es un enemigo, pues es una trampa, pues no sé qué. Y entonces el tipo de, bueno, pues tienes objetos que puedes conseguir, estadísticas, cosas que tiradas que tienes que hacer para resolverlo, ¿no? Así como un solitario. Yo tengo muchos de estos, por cierto. Mucho. Bueno, y tú también, creo, ¿no? Porque coincidimos en varios. Como mucho juego de papel. Bueno, sí, Roll and Write. No es exactamente eso, pero sí. Eso es. Sí, yo tengo uno muy parecido que un día lo tendríamos que probar, que patrociné en Kickstarter y se le parece muchísimo. Lo que pasa es que este es mucho más colorido. Y... Sí, este es la verdad es que mola mucho. Tiene un aspecto así medio... Bueno, no diría cartoon, ¿no? No sé, como cel shading de este, ¿no? O así. Sí. Y súper, súper chulo. Este probablemente sea de los que caiga casi seguro. No seguramente. Sé el precio al que anda, porque esto lo ha diseñado, no lo han pensado del todo muy bien, pero bueno, se puede ver aquí. Sí, 20 euros va a costar. Entonces, este casi casi seguro que cae. Se llama A4 Quest, es de Board and Dice, que estos no tengo claro si son una tienda o son una editorial o qué coño son, porque yo me lío, pero bueno. Estos son, es que son una medio tienda, pero bueno, son polacos, parece. Y bueno, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Me refería a que no es que tenga muchos juegos de Roll and Write de este estilo, sino los tengo preseleccionados para ese, en este año como que me ha dado por ahí. Bueno, está siendo un poco el momento de ese tipo de juegos, ¿no? Porque también estaba en el Welcome To, que tuvo bastante éxito. Sí, pero esos son más Roll and Write de toda la vida. Bueno, sí. Justo el Welcome To no, pero porque no se tiran dados. Pero es más de toda la vida. Tengo unos resultados y los gestiono. Que quizás, estos no se tiran. Por eso no son rol, porque no se tiran dados. No es como, bueno, en este sí se tiran dados, ¿no? Sí, para las trampas, para las estadísticas sí, de no lo más, que recibes. Claro, pero esto es más bien un libro juego, porque no es tiro dados y con eso hago acciones, sino que es más bien hago acciones y me toca tirar dados. Una pequeña diferencia, pero bueno. Muy bien, pues esto es, tampoco podemos hablar mucho más. A4 Quest, ya decimos, un juego solitario, tú tienes, teóricamente, yo es que ahora mismo he visto la producción como más cosas y una caja y tal, pero teóricamente antes era un cuaderno donde tú vas marcando cosas y supongo que será con rotuladores de estos que se borran y vas resolviendo la quest. Pues creo que no, ¿eh? O sea, que ya no es tanto con rotulador. No, porque tienes tus hojas de personajes, tienes como diferentes tracks y en los diferentes tracks tienes una piecita de madera y los vas avanzando. Entonces eso te dice la precisión que tienes, la defensa, etcétera, y tienes como un peoncito que avanza en el dungeon. Cuando se encuentra con diferentes eventos o tesoros, trampas, lo que decías, es ahí cuando vas a ver la dificultad de la trampa. Y para claro, pasarla... pero aquí ya la duda que tengo yo es que no sé hasta qué punto esto es la versión comercial o print and play. Es que todo, o sea, muchos son print and play que se han hecho aquí súper... Print and Play, no, Print and Play, que se han hecho como súper currados. Entonces no tengo muy claro cuál es la versión comercial, cómo va a ser. Pues bueno, ya te digo que no va a tener, o sea, no vas a escribir nada. No. Las hojas de personajes van a ser limpias. En el Map Maker, que sí que me gustaría reseñarlo algún día, sí que vas escribiendo. De hecho, viene la hoja como plastificada para poder escribir con marcadores. Sí, uh-huh. Ya te lo enseñaré porque tiene muy buena pinta. Muy bien, bueno, pues esto ha sido A4 Quest, que este, por mi parte, casi casi seguro que cae, además no es demasiado caro, así que fenomenal. No, está en la lista de los dos, así que para la saca. Muy bien. Voy yo ahora, que también es común. Venga, perfecto. Cryptid. CRYPTID. Vale, Cryptid es un juego de Osprey Games. Le di un follow a Osprey Games hace poco, si no me equivoco. Y soy fan de esta editorial, de sus producciones, me parecen súper curradas, súper bonitas. Y este juego, precisamente este ha sido el ejemplo que comentaba antes de juego que ya está disponible, más o menos, que se puede conseguir de manera más o menos fácil. Y que, sin embargo, no sé si preordenar para Essen, porque es un juego que quiero seguro. Y bueno, pues es un dinero que si lo pillo allí, pues es un dinero que no me gasto en otra cosa. Pero bueno, esta está un poco la duda. ¿De qué va Cryptid? Bueno, pues en Cryptid es de 3 a 5 jugadores y tiene un tablero que está lleno de hexágonos y entonces está hexagonado. Y el tablero pues representa pues montañas, bosques, sí, lagos, bueno, diferentes tipos de terreno y además en los terrenos hay cosas. Pues hay figuras, pues hay cubos, hay conos, hay cosas así, ¿no? Entonces, al inicio del juego, a cada uno de nosotros nos dan... Bueno, hay un tesoro escondido o algo así. No sé qué es, si es un tesoro, un monstruo, no sé lo que hay que buscar. Que se supone que se encuentra en una de esas casillas. De las 100 que hay posibles, en una solo, hay un tesoro, ¿no? Y a cada uno de nosotros nos dan una carta que determina una regla que cumple la casilla donde está ese tesoro. De manera que, si tuviéramos las cuatro... Suponte que somos cuatro jugadores. Si tuviéramos las cuatro reglas que tiene que cumplir, solo hay una casilla en todo el tablero que cumple las cuatro reglas, ¿no? Entonces tú sabes, por ejemplo, a ti te dice, el tesoro no está en agua, ni en ninguna casilla adyacente a agua. Entonces tú ya sabes dónde no puede estar el tesoro, pero no tienes todos los detalles que tienen los demás. A lo mejor a otro le dicen, el casillo está, o sea, el tesoro está cerca, adyacente a un cubo. Entonces, pues esa persona ya sabe que está adyacente a un cubo. Entonces, básicamente es eso, durante tu turno tienes que, creo que hay una mecánica que es que tú puedes intentar resolver de alguna manera y los demás jugadores te dicen si has acertado o no, y la otra manera es cuestionar a otro jugador si una regla, si una casilla en concreto cumple su regla. Es decir, tú le dices, por ejemplo, yo le digo a Gabriel, esta casilla sería válida según tu regla, y entonces él pues me dice sí, no, lo que sea. Claro, aquí está un poco la coña, parece ser por lo que dicen, que tiene mucho bluffing, porque yo puedo señalar una casilla que según mi regla no sea válida. Pero yo lo que estoy tratando es de deducir, o sea, no se trata al principio de encontrar el tesoro directamente, porque eso es azar puro, sino se trata de intentar deducir cuál es la regla que tiene el otro jugador. Entonces yo a lo mejor le estoy señalando a él una casilla que no cumple mi regla, pero sí creo que puede cumplir la suya. En realidad, cuando estoy pensando en otra casilla donde sí creo que puede estar el tesoro, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el juego. A mí me recuerda a los juegos estos de Treehouse, se llaman, ¿no? Los de los triangulitos. Efectivamente, el de las pirámides. De las pirámides transparentes. Es que es muy parecido porque cuando cuestionas una regla tienes que poner una ficha tuya y decir que si esa casilla cumple con la regla X. Entonces, poniendo diferentes tipos de fichas, que son las que tienes disponibles, puede que cumpla con una y con otra no. Entonces, ahí está también un poco la gracia, porque puede ser que... Claro, tú marcas, si cumple o no cumple con la regla, ¿no? La casilla la marcas. Efectivamente. Entonces, es un poco como el juego de las pirámides. Es saber deducir si lo que estás preguntando cumple realmente o no con dónde tiene el objetivo el otro jugador. Entonces es visible para el resto y el resto también puede deducir, pero le da una vuelta de tuerca porque el tablero es completamente modular y puede cambiar muchísimo más que con el juego de los triángulos. Pues eso es, pues nada, muy chulo este, probablemente caiga también, no sé si antes o después. De Osprey Games, 30 euros el juego. Además, Osprey Games son producciones bastante buenas y bastante contenidas de precio. Así que a mí los juegos así de deducción y tal, y troleo, faroleo, me gustan mucho. Así que este Crypti tiene muy buena pinta. Sí. Pues muy bien, pues eso es Crypti, te toca a ti. Venga. Yo voy a ir por un juego de Ankama, ¿vale? Que es el Brothers. Es un juego tipo puzzle, ¿vale? Para dos jugadores. De 2 a 4, pero es para 2. Es un poco tipo patchwork, en el sentido de que es completamente puzzle. Se monta un mapa aleatorio, que es donde van a pastar los tofus o los jalatos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada jugador... ¿Tofus o jalatos? ¿Son cosas...? Sí, son de Dofus, del universo de Dofus. Son animales del universo de Dofus. Vale, que no son animales conocidos, ¿no? Vale. No. Bueno, para los que jueguen al juego, sí, o para los que hayan jugado a Crossmaster. Vale. Bueno, son animalitos, ¿vale? De una granja, ¿vale? Y hay un prado en el que pueden pastar. ¿Dónde está la gracia? Cada jugador tiene unas piezas, ¿vale? Una está en forma de L y ocupa 3 casillas y la otra es una pieza larga y también ocupa 3 casillas. Se trata de impedir que los jugadores pongan el máximo número de losetas de ellos, o sea, que correspondan. Si yo tengo la L, pues tengo que impedir que Pablo ponga las losetas en forma de palo en la pradera para que puedan pastar. Entonces, el jugador que se quede con más fichas al final de la ronda porque ya no pueda colocar, va a sumar una cantidad de puntos y el otro no. Se cambian las tornas, se vuelve a jugar esa partida y el jugador que consiga quedarse con menos puntos es el que gana el juego. es muy sencillo, pero es de este tipo de juegos a dos jugadores que se juegan media hora, un cuarto de hora. Media hora, un cuarto de hora, más o menos. Un cuarto de hora. 10-15 minutos pone. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que el autor es Christoph Boehlinger. La gracia no está ahí, la gracia está en el juego mismo. O sea, es una pasada porque tienes que joder al rival. Con perdón. Sí, pero que o sea, Christoph Boehlinger tiene juegos muy malos, pero tiene juegos muy chulos. Entonces, bueno, es interesante. Y efectivamente, la verdad es que es muy sencillo. Yo lo tengo en mi preselección, no en los seguros. Pero sí, es eso. Colocar losetas, entonces, como el tablero queda con una forma extraña, pues imaginaos que tienes que colocar un patchwork, ¿vale? Pero que además los dos compartís tablero. Y el tablero además no es cuadrado, sino que forma una forma extraña. Y uno tiene losetas alargadas y el otro tiene losetas en forma de L de ángulo, ¿no? Entonces se trata de ir colocando y ir cerrándole al otro posibilidades de colocar hasta que uno se queda sin poder colocar, ¿no? Y es eso. Muy sencillo conceptualmente, pero bueno, puede ser muy divertido. Yo este juego, la única duda que tengo es cuántas veces lo jugaría. No sé si lo puedes quemar pronto, ¿no? Es lo único que... Bueno, como el tablero se monta todas las veces de manera diferente... Ya sé que va a ser diferente, pero la sensación de lo que estás haciendo lo mismo acaba siendo un poco repetitiva, ¿sabes? No sé. Hombre, la sensación de repetición la vas a tener sí o sí, porque encima juegas una con unas losetas y la siguiente la juegas con la otra. Entonces, bueno, se podría quemar igual que un patchwork, yo creo. Uh-huh. Porque, o sea, puede ser que en el patchwork tengas más toma de decisión por todos los elementos que hay, pero básicamente es un puzzle a dos jugadores. Muy bien. Bueno, pues eso ha sido Brothers. Venga, voy yo con otro que también tienes tú preseleccionado, no sé si en los Must, pero bueno, es que vamos a coincidir en un montón. Que se llama Escape Tales: The Awakening. ¿Lo tienes en los seguros o no? Creo que no. ¿No? Vale. Bueno, pues esto es un escape room, también de otra vez de Board and Dice. También parecen bastante polacos o por ahí por los nombres, los autores. Sí, son polacos. Y bueno, pues tiene muy buena pinta. Es un escape room, pero que te está contando una historia. O sea, creo que roza más la aventura gráfica, incluso más que los Unlock, ¿vale? Pues los Unlock también últimamente ya los están haciendo bastante de seguir una historia y tal, pero es este... Parece que tiene un puntito más. ¿Cuál es el defecto? Porque me refiero porque te cuentan cuando tú llegas a... O sea, tienes más textos de ambientación, etcétera. Entonces, bueno, pues entras en una habitación y tienes como pues el escritorio, la nevera, el no sé qué, tal. Y entonces, pues voy a mirar la nevera. Entonces te dice, lee el párrafo, no sé qué. Entonces, como que ahí tienes como mucha más ambientación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues precisamente está en inglés y cuando tienes muchos textos y tal, pues no lo sé. Hablan de 180 a 300 minutos, una sola partida, 25 euros. Pero bueno, a mí que los juegos así de... Es por supuesto cooperativo, pero a mí que los juegos así de escape room y tal me llaman mucho la atención, pues este me pinta bien. No sé si luego tiene mucha más profundidad, parece ser que tiene puzzles, estilo... Bueno, pues como pues en los escape room y tal, pero todo como más metido en una historia, ¿no? Entonces dicen que es el primero que realmente mete un poco eso, un poco más ambientación y tal. Y entonces sí que, bueno, pues eso sí, lo que pasa es que este lo malo es que a mí me pilla un poco sensible, porque este que es el hijo del prota se ha quedado en... No, la hija, que la hija se ha quedado en coma y lleva 2 meses en coma y no despierta y tal. Y yo, claro, ahora con niño y tal, pues esas cosas quieras que no, te marcan un poquillo. Entonces no sé si... Pero casi por ahí, por el tema sensible y tal, no lo sé. Pero por otro lado también lo hace más interesante, ¿no? Porque si una cosa es capaz de afectarte, pues es más interesante. Pero este es este... ¿No lo tenías? Yo creo que estaba por ahí en tu lista, no sé si... Puede ser que estuviera en la preselección, pero como hemos filtrado por los... Como solo te dejamos coger 10, pues... Bueno, sí, de 10 he sacado 25, o sea que de ahí voy a ir filtrando. Pues este es Escape Tales: The Awakening. Este lo único malo es eso, el idioma, ¿no? Que parece que tiene un libro de textos medianamente gordito y tal. Hay como una pequeña entrevista con Rado, de 10 minutos y tal, que cuenta un poco cómo funciona. Puedes echarle un ojo y parece bastante chulo, pero... No lo sé. Pues muy bien. Parece interesante y creo que lo tengo preseleccionado, pero a saber... Sí, lo tienes, que lo he visto yo por ahí. De 84, no sé dónde está. De 84, efectivamente. Lo tienes porque yo me suena haberlo visto. Ah, bueno, pero es lo bueno que decimos, que también es presentarte en la feria y que vas a ir descubriendo cosas que a lo mejor no te llamaron la atención en un primer instante y después terminas comprándolo. Pues nada, perfecto. Así que, para la saca. Bueno, ahora que he visto que he estado repasando tu lista un poco, la lista completa, no vamos, creo que no vamos a hablar de ninguna demo, ¿no? No tengo ninguna demo. Todos juegos disponibles, por eso. No, sí. Es que he visto en la lista completa si tienes alguna demo, pero... Sí. Por eso. Vale, pues nada, te toca a ti. Me toca. Por si acaso yo lo repito varias veces porque entre nuestro inglés y que nos liamos, este era Escape Tales The Awakening. Te toca. Vale, pues venga, no sé con cuál seguir. Vamos a seguir con otro de Ankama. Y este lo tengo en la selección, no estoy completamente convencido, pero sí que me llamó la atención. Lo presentaron en el Festival de Cannes, que es el Tales of Glory, ¿vale? Que es también Ankama y es de Romain Chaston, ¿vale? Ya estamos jodiendo, ¿eh? No, a ver, ¿por qué me ha llamado la atención? Hostia puta, ¿de quién eres? ¿Romain Chaston? ¿Y tú qué has dicho? Romain Chaston. Pues lo de Chaston, vale, pero Romain Chaston. Tales of Glory, sí. Una de las cosas que me llama la atención es el artista, que es Miguel Coimbra. Pero ahí está un poco la trampita, ¿no? A ver, por eso te digo que lo tengo preseleccionado, claro. pero no sé. No, a ver, tiene buena pinta, la verdad, y es que cada jugador representa un héroe. ¿Vale? Y se va a jugar sobre 10 años del héroe. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir construyendo un poco nuestro camino a la gloria. ¿Y qué es nuestro camino a la gloria? Pues van a ser unas losetas que vamos a tener que ir drafteando en el centro y pujando. ¿Vale? Con una puja. A ti no te mola. Los subastas, tío, los llevo muy mal. Pero lo de las losetitas del héroe me ha molado. Pero sí, los claro, entonces, muy vistoso, vas construyendo un poco el camino de esos 10 años, digamos, y vas construyendo tu camino. ¿Qué es lo que te dan las losetas? Pues te van a dar puntos de victoria, te van a dar tesoros. Entonces vas a tener que ir subastando para que te coincidan lo mejor posible a lo largo de tu camino de esos 10 años. ¿Vale? Y se trata de hacer un poco pues esa gestión lo mejor posible para que te dé más puntos. Es un jueguecito bastante sencillo, ¿vale? Que no dura media hora, 45 minutos, y me llamó la atención en el Festival de Cannes cuando presentaron el prototipo y desde entonces pues le seguía un poco la pista. No es nada del otro mundo, pero sí que lo quiero ver y me apetecía comentarlo. Muy bien, me parece bien. Vale. ¿Abrimos el boca o matagot? ¿Cómo se dice? ¿Magot? Matagú. Matagot. Abrimos ese bocado, porque ese bocado es grande. Venga, va. Matagot, o como lo diga Gabriel, es una editorial. Estos no son de Asmodee, ¿no? Son de los pocos franceses que no son de Asmodee. Pues me pillas, la verdad es que no lo sé. Creo que no son de Asmodee, pero bueno. Ya sabemos que este programa es opinión, no es información, así que lo mismo nos estamos equivocando. Y yo siempre digo una cosa en Essen, yo no soy nada partidario de, salvo Level 99, no soy nada partidario de todo lo que saca una editorial, soy súper fan, no sé qué, tal, ¿cómo se llaman estos? Los de Sierra Madre Games o ¿cómo se llaman los del Fuchsia Magnate? Spill, no sé qué, me da igual. Quiero decir que no soy en plan, como lo saca esta editorial, tengo que ir a verlo, ya por lo menos a verlo, a ver si me mola, ¿no? Estaba buscando información sobre esto. Creo que lleva algo a Asmodee Ibérica en España, pero no sé si... La distribución de Asmodee Ibérica y otra cosa es que ellos sean... Claro, creo que no. Y lo otro es Spillworks. Spillworks, eso. La que decías. No es Spillworks, ¿no? ¿La del Fuchsia Magnate? No. No, esos son otros, ¿no? Bueno, no sé, da igual. Pero bueno, que no soy muy o de, yo que sé, va a sacar Hansing Look, no sé qué, ¿vale? Pero sin embargo con Matagot... Splotter, perdón. Splotter Spiel. Sin embargo con Matagot este año ha pasado una cosa, que lo sacaron ayer un poco la lista de pre-order tal, y yo estoy muy jodido, y Gabriel yo creo que un poco también, porque realmente molan mucho todos los juegos que sacan, y ya no los juegos que sacan, que molan, los nuevos juegos que sacan, sino que sacan expansiones para sus juegos más antiguos y encima además hacen como packs con todas las expansiones y tal. Entonces, juegos ¿qué tiene esta gente que me llaman la atención, antiguos y tal? Pues tienen Captain Sonar, con su nueva expansión que sale. Tienen Kemet, que sale una nueva versión de Kemet, con la expansión de Set, ¿no? Tienen Cíclades, con como tres expansiones de Cíclades. Eso es simplemente cosas que traen de otros años, ¿sabes? Que si las quieres, guay. ¿Qué más tenían? Hombre, tienen todo lo que es Dice Town, Room 25. Dice Town, bueno, no me llama tanto. Room 25, bueno, tienen el Meeple Circus, que eso menos. Pero... Pero de los gordos, o sea... Gordos, eso es lo que he dicho, sí, pero claro, cada pack de esos son 100 euros, ¿sabes? El Inis tienen también, Inis. La nueva edición del Inis, así que bueno, es diferente. No sé La portada es muy chula, pero la portada. No lo sé si es. Yo ya ahí. Como, el Inis es raro. Yo ya no puedo decir si es más bonito o más feo. Porque a mí me gusta mucho la nueva, pero. El otro también era raro. Tampoco digo ni que era bonito ni que era feo. Entonces, es un juego que se le han currado en el sentido artístico. Y oye. Vale. Y eso es en cuanto a los juegos antiguos. Simplemente te sacan. ¿Sabes? Entonces tienen como el pack de todo lo que hay de Kemet, ¿no? Pues 80 euros. El pack de todo lo que hay de Cíclades. Pues, pero dilo bien. Son el pack 80 euros más las goodies. Sí, más las mierdecitas que te regalan. Por ejemplo, yo el otro día, que al hilo, bueno, luego hablaré del hilo, al hilo de esto en el follow, que follow hoy, no sé si lo sabes, pero bueno. El otro día como que me encapriché un poco con Captain Sonar, ¿vale? Y estoy ahí un poco con ello detrás y justo ahora sacan un pack con la nueva expansión, un mapa especial, no sé qué. Vale. Bueno, esos son juegos antiguos. Pero además... Tienen dos novedades que la verdad es que son bastante chulas. La primera, menos chula o menos clara, es Western Legends. ¿Vale? Western Legends es un juego, vale 65 euros, poca broma. Pero es un juego de Colossal Games, es la editorial original, solo que pasa que la edición... Es raro porque Colossal Games también lo tiene en inglés, pero yo creo que la distribución en inglés de Europa la hace Matagot. Y bueno, pues es un juego de... Estuve metido, de hecho, en el Kickstarter y me salí justo al final, porque, bueno, al final era pasta, era bastante pasta y tal. De hecho, yo creo que era más que 65 euros, pero bueno. Y esto es un sandbox del oeste, de pues el sheriff, el bandido, de ir a la mina, sacar no sé qué. Me recuerda muchísimo, he estado mirándole, me recuerda muchísimo a lo que es un Chia. Sí y no. Bueno, me refiero en el sentido de tienes tres acciones y puedes hacer lo que te da la gana. Y puedes, sí, ir a las, sí. Y puedes ir a las buenas o puedes ir a las malas. Y creo que también en el sentido de va a ser un festival... Bueno, quizá el azar no. Porque efectivamente lo que quitan del Chia quizás sea el azar. Porque bueno, esto se mueve como con una baraja de póker. Entonces tú las cartas que tienes en la mano las puedes usar en los duelos. Entonces si echas un as, pues vas a zurrar más que si echas un 3. Bueno, no lo sé justo con el as, pero bueno. Y también esas cartas encima tienen acciones. Entonces tú puedes decidir si te la gastas para hacer las acciones especiales que tienen o si la gastas para zurrarte con otro tal. Puedes ir por el camino legal o por el camino chungo y es conseguir puntos de gloria. Y se supone que tiene como que es como muy temático, ¿vale? Del oeste tal. Tom Basel ha dicho que puede ser el juego definitivo del oeste y no sé qué. Yo soy muy del oeste y entonces pues como que me llama la atención. Gabriel creo que también estaba... Me llamó mucho la atención, lo único que decían que las partidas, un número de jugadores concreto, porque y hay dos modos de partida, está la partida a modo corto y la partida a modo largo, por lo visto la partida a modo corto es muy corta. No siempre tiene tendencia a ganar los outlaw, los forajidos, porque tienen como una progresión muchísimo más rápida y sin embargo el sheriff y el ayudante y todo lo que es la ley tiene una progresión bastante más lenta pero que zurra mucho más al final. Entonces decían que estaba un poco desequilibrado en las partidas cortas. Después el número de jugadores me echa un poco para atrás porque tres, o sea, lo recomiendan casi siempre a 3 o 4. Entonces a 2 ya no, porque se queda cojo. Sí, de hecho a 2 creo que hay un hombre de negro, que hay unos bots, sí, por ahí. Hay unos bots que por lo visto no funciona nada bien. Y es otra de las cosas que me tira así un poco para atrás. Para 3, pues cojonudo, porque es eso, es una sandbox de en vez de en el espacio, pues la coges y transformas todo al oeste y por lo visto bastante más refinado que SIA. Entonces muy guay en ese aspecto y ahí... Y por lo que comentan, sí que te metes mucho en el tema, mola muchísimo, te ambienta mucho el oeste, las manos de póker, etcétera. Esto pero, es como una peli de Marvel, es adrenalina sí, en pena, ¿no? Yo creo que efectivamente. Es eso, de hecho, es otra de las cosas que dicen, que tampoco te lo tienes que tomar muy en serio, igual que el SIA, porque no es el azar, pero sí las manos de póker sí que pueden variar bastante en el resultado. A ver, pero de la partida. La historia es que si dura de verdad de 60-90 minutos, en la versión larga, o incluso ponte 2 horas de la versión larga, pues bueno, el asunto de estos juegos cuando son muy locos es que si encima el SIA es larguito, pues si dura 3 horas y estás ahí tirando dados, pues... Pasa que yo soy muy fan del SIA. O sea, yo entiendo que lo mismo no es el juego más refinado, pero a mí me gusta el... Hombre, pues todo ese ambiente que se genera y tal, y todas esas cosas que pueden pasar, y todo eso de voy a llegar al planeta y tiro y saco un 1, ah, te jodes, ¿sabes? Pues a mí eso me da mucha gracia. Obviamente todo lo contrario. Soy muy tonto, yo es el humor sencillo, no necesito grandes cosas. Pero... No mientas, que a ti lo que te gusta es llegar al planeta, sacar 20 y decir, oh, pues me llevo un punto de victoria. Eso también me mola, sí, pero bueno, pues esto es el Western Legends. Este lo tengo ahí. Es que, a ver, vamos a seguir porque lo que mola es el pack que viene con el otro juego. El otro juego. Que el otro juego, este sí que sí, estamos los dos muy seguros, no sabemos si lo vamos a pillar los dos o solo uno, que es el Treasure Island, o Treasure Island, o whatever. Bueno, no sé si quieres contarlo tú. Como quieras, da igual, o sea... Bueno. Básicamente, el diseñador es Marc Paquin, o Marc Paquin, sí. Y lo dibuja Vincent Dutroy, que este sí que es bastante famosete, ¿no? Dutroy, sí. Dutroy. Súper chulo gráficamente, pero bueno, ¿de qué va esto? Bueno, creo que está basado en la isla de el libro de la Isla del Tesoro. Yo en esto soy súper inculto, no he leído el libro, no sé exactamente. Pero, bueno, hay hasta 5 jugadores y uno de ellos es John Silver. John Silver es el capitán del barco y los demás jugadores se han amotinado. Entonces, John Silver tiene escondido en la isla, el tablero es una representación de la isla, tiene escondido un tesoro. Un poco como hablábamos antes del Cryptid, pero aquí es un jugador el que tiene escondido un tesoro. Y entonces los demás jugadores están buscando ese tesoro. John Silver le tienen ahora mismo encarcelado, por así decirlo, le tienen maniatado, mientras los demás buscan el tesoro. Y, claro, es el único que sabe dónde está el tesoro. Entonces, turno a turno, él va a ir soltando pistas de dónde está ese tesoro y según va pasando el tiempo, llega un momento en el que él consigue escaparse de la cárcel. El jugador, que es John Silver, consigue escaparse de la cárcel y puede ir, si consigue llegar a donde está el tesoro antes de que los demás jugadores, gana él. Y si no, si alguien llega al tesoro antes de que llegue antes de que llegue cualquier otro jugador, pues gana esa persona. Eso es un poco de qué va el juego. ¿Cuál es la mecánica, la gracia del juego? Pues de entrada este juego mola porque está todo plastificado. Porque una de las cosas que se hace sobre este juego es con rotuladores de estos que decíamos de pintar y borrar, por eso digo que hoy tengo muchos juegos de estos de pintar y borrar, sobre el tablero, sobre... Tú tienes tu tablerito personal, sobre los tableros de... Bueno, yo creo incluso, no sé si las cartas ahí no lo tengo claro, sobre todo eso se dibuja y se hacen marcas. El asunto es que John Silver va soltando pistas cada turno, tiene que ir dando pistas cada turno. Entonces una pista puede ser, el tesoro está en un radio entre 4 millas y 8 millas de este jugador. Entonces tienes una especie de compás donde se engancha ese rotulador, tienes una regla que representa las 8 millas, tú coges el compás, mides las 8 millas y alrededor de ese jugador, de donde está ese jugador, haces un círculo, primero 4 millas y otro círculo de 8 millas. Entonces en esa franja que se crea, tú estás diciendo que el tesoro está dentro de esa franja. Tú para medir esto y para comprobarlo tienes una... Cada jugador tiene un tablerito propio que se tapa detrás de una pantalla. Entonces tú puedes ir haciendo tus medidas y tus movidas en tu tablerito y luego cuando te toca dar la pista, pues la representas, ¿no? Y bueno, pues es eso, ir dando pistas y dibujando sobre el tablero. Los demás jugadores tienen que tú tienes que despistarles y los demás jugadores tienen que ir deduciendo dónde puede estar. Entonces cuando le toca jugar a un jugador, pues se mueve. Y entonces, ¿cómo se mueve? Pues dibujando sobre el tablero las distancias con las que se puede mover, ¿no? Pues se mueve a caballo, pues mueve tanto. Y entonces dibuja sobre el tablero. Y luego puede hacer una acción que es, creo que puede pedir más pistas o puede buscar en esa zona concreta. Entonces dice, el tesoro está aquí. Y entonces tiene un circulito muy pequeño y si está el tesoro dentro de ese circulito, pues ha ganado la partida, ¿no? Es un poco... Entonces hay como un compás que también determina el ángulo en el desde donde estás, si el tesoro está en unos ángulos concretos. Hay otro que se, pues lo que decía de... He dicho el compás, pero... No, sí, el compás no sería para eso, pero... Es que el compás, en español el compás es el, joder, sí, el compás, hacer círculos, sí. Y en inglés el compás es la brújula, ¿vale? Entonces por eso me lío. Sí. Tienes la brújula, que es lo que digo, que es el que te dice en qué dirección puede estar, en qué ángulos puede estar, tienes unas diferentes reglas para medir las distancias, no sé, hay como varias cosas ahí para dar las pistas y tal. Y tiene una pinta súper chula, precioso, por supuesto, materiales súper chulos. Y muy divertido, yo creo que puedes tener mucha tensión, ¿no? Lo de andar dando pistas y... A mí lo que me ha gustado mucho es que no deja de ser un juego de bluffing y deducción como puede ser el Whitechapel, o sea, no sé cómo se llama en español. Cartas de Londres, ¿no? Sombra sobre Londres. Sombra sobre Londres, lo único que aquí los jugadores no cooperan. Cada uno tiene que encontrar su tesoro y eso es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, es decir... No estás cooperando con el resto para encontrarlo, sino que estás haciéndolo a tu bola y no tienes que cooperar con nadie y es el típico juego de deducción así. Otra cosa es que dura 45 minutos. Claro, no, esto va a volar. Sí o sí, o sea, 45 minutos. A mí me ha parecido muy guay, tío, lo de que cada vez que das una pista la tengas que dibujar en el tablero. Efectivamente. En el tablero general. O sea, si digas, no, pues no sé, las pistas es eso, no está en montaña, ¿no? Y entonces no está en bosque, entonces tachas todos los bosques de tal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y entonces ya el tío viendo el mapa, pues tiene que deducir en qué zona puede estar el tesoro para decir, bueno, pues busco aquí. ¿Sabes? No sé, claro. Esa sensación de búsqueda del tesoro, mientras el otro está intentando que pasen los turnos para poder salir de la cárcel. E ir hacia el tesoro, pero sin ir demasiado, a lo mejor, depende de cómo estén colocados los jugadores, si empieza, claro, tú en el turno tienes una distancia que puedes mover, que se mueve marcando con una raya. Entonces, claro, si lo has puesto el tesoro en una punta y tú estás en la otra y empiezas a moverte hacia allá, y en esa punta no hay muchos sitios donde pueda estar, pues si hay otro tío que está más cerca, lo mismo puede moverse antes que tú y buscar ahí, ¿sabes? Parece súper chulo eso. Sí, y además que cada jugador también tiene su mapa y puede ir anotando ahí la información que va consiguiendo y tienes que mantenerlos a todos a raya, o sea que tienes que, o sea, el jugador que juega John Silver tiene que mantener a todos los jugadores a raya y darles falsas pistas o intentar que no acierten en su búsqueda y me parece un rol bastante más interesante que el que puedes encontrar en otros juegos de deducción de este tipo porque tienes que andar ahí manejando a todo el mundo al mismo tiempo. Después, a nivel de componentes es completamente bestial, o sea, los componentes que trae entre el compás, que las brújulas que vienen de manera plastificada, que todo puedas escribirlo en el mapa, etcétera, o sea, una pasada. No, original cuanto menos, ¿no? Lo que tengas el tablero y puedas dibujar ahí y hacer tus propios esquemas y tal, a mí eso muy chulo. Entonces, este seguro que cae, no sabemos si una o dos copias, pero seguro que cae. Y eso. Tiene muy buena pinta. Lo único que sí puede ser que a lo mejor jugaba muchos jugadores, ¿no? Pues para los que están buscando el tesoro sea un poco aburrido. Yo creo que lo suyo será como mucho 4, ¿no? John Silver y 3 o John Silver y 2, ¿no? No sé. Sí, entre 3. Bueno, no sé el entreturno que puede tener. No, entreturno yo creo que es poquísimo, porque es que te mueves y da pista, te mueves y ya está, ¿sabes? Entonces, no. Con lo cual, a lo mejor jugarlo a 5 jugadores tampoco se va tanto. No sé. Seguramente que en las partidas se verá, pero no creo que sea de estos juegos que puedan llegar a aburrir mientras que el resto está jugando. Además que tienes que estar un poco pendiente de lo que va haciendo el resto para saber si tú vas en la misma dirección o no, ¿no? O sea, que eso también te puede dar alguna pista. Bueno, pues eso es la Isla del Tesoro. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que decía Gabriel? Que este hay un pack junto con el anterior. Claro, este juego vale 50 euros y el anterior 65, pero hay un pack por los dos por 100. Y de 100 euros es una pasta, sí, pero bueno, pero está muy bien. Pero con goodies. Sí, efectivamente. Bueno, es que yo no, a mí esas cosas tampoco me llaman tanto la atención, pero... No, pero es que es gracioso porque... No me molan, pero es que en todos pone más goodies. Y el año que pre-reservé el INI, si no lo pre-reservas en la web, las goodies cuando se les acababa no te daban más. Y claro. A los que pre-reservaban sí que los tenían reservados. Y como yo soy un desastre y voy el último día por los juegos, pues tenía mis goodies. Entonces siempre me hace mucha gracia eso de más goodies. Sí, sí. Pues eso. Entonces que te dan, pues no sé qué te van a dar aquí, la verdad, pues alguna cartita más o alguna historia más. Entonces, bueno, está este pack de dos ahí, que es un poco la duda, si pillar los dos, pillar solo uno. Bueno, yo tengo la duda entre ese pack y el pack del Kemet, así que... El Kemet también me mola mucho, a mí que te pilles el Kemet me parece buena idea. O sea, que me lo pille yo, ¿no? Sí, no, yo no lo voy a pillar, pero que te lo pilles tú me parece buena idea. Lo que pasa es que el Kemet se pisa un poco con el Inis, con todos estos. No tiene nada que ver en cuanto a mecánicas, pero bueno, en cuanto a planteamiento de juego, sí. Ya, pero como todos esos me suelen gustar bastante, tampoco. Sí, sí, sí, no, muy guapo. Pues muy bien, pues eso ha sido la sección Matagot. Sí. Que no nos patrocina ni nada, pero es que está... Que si quieren patrocinarnos, ya que estamos... Sí, ya, además ya nos hemos vendido ya totalmente. Ya vendemos, o sea, al diablo ya. Sí, ya aceptamos juegos y de todo, ya no hay problema. Pero bueno, pues imagínate, te dan un pack de estos de Western Legend y Treasure Island y tan pichi. Que nos dicen vendidos, así que ya de ser vendidos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues vendidos, ya que vemos si estamos vendidos, vamos a vendernos bien. Muy bien, pues eso es el Treasure Island. Venga, dale tú, que solo hablo yo. Venga, espera, que no sé dónde tengo mi lista. Que con todo lo que he ido abriendo no... Vale, venga, voy a hablar otro de otra editorial francesa o belga, no me acuerdo, que es de Space Cowboys, que es el Orbis. Vale, me pillas, ¿eh? O sea, que empieza a hablar porque no sé... Vale, qué. El Orbis es de Tim Armstrong, ¿vale? Sí, y el artista Davide Tosello. Uh-huh. Nada, es volvemos un poco a un juego... más o menos familiar, no muy complejo, en el que tienes que construir tu civilización. Cada losetita no es de los que te interesan, a mí me parece así... Quiero verlo y quiero ver a ver qué tal es, porque tampoco es que me llame muchísimo la atención, pero me gusta gráficamente. O sea, sí, soy un poco complejo. Nada, básicamente vas montando un poco tu especie de civilización, pero de los dioses, ¿no? Entonces vas juntando losetas que pueden combinar un poco entre ellas y ya está. O sea, no me ha hecho falta mucho más para... Si es colocar losetas y hacer combos, pues ya te mola. Efectivamente, es poner losetitas y hacer combos, pero no uh-huh. poner losetitas tipo Carcassonne, que eso no me mola tanto, sino que tengan ahí un poco más de chicha. Uh-huh. Muy bien, vale, pues ha sido rápido. El Orbis. ¿Sí? Muy bien, venga, yo voy a hablar de Tokyo Metro. Este no sé si lo tienes tú, no creo, ¿no? No, los he visto, me llaman la atención, pero no me terminan de convencer del todo. Vale, esta es la serie de Tokyo, que se compone de Tokyo, bueno, hay como muchos, Tokyo Hido Hanbaga, Aiki, joder, Tokyo Yutaku, y Tokyo Metro. Y de hecho hay otros más. Bueno, veo que hay como 5. Bueno, estos juegos son de Jordan Draper. Que Jordan Draper es el que era antes de Dark Flight Games. Yo creo que era. No sé. Bueno, son los que hicieron el Import Export el año pasado. ¿Vale? El Import Export es un juego que a mí me gusta mucho. Es un juego muy divertido, muy combero. Y es un juego con un diseño tanto de componentes, o sea, de diseño de producción, como diseño gráfico, súper chulo. Entonces, este señor pues ha seguido cambiando juegos, ha seguido creando juegos. De hecho, ha decidido que le cambia el nombre a la editorial y ya le pone su nombre, así que como muy característico. Entonces, son juegos que se como muy característicos de esta persona. Y de toda esta serie, pues hay uno, esta serie Tokio, es una serie nueva que está sacando. Pues hay uno que es con figuritas que son como una máquina de vending, no sé cuál es el Hido Baiki, uno de estos, es por ejemplo una máquina de vending de las de vender Coca-Cola o vender no sé qué, y entonces son figuritas de Coca-Cola, es decir, una cestita o no sé qué, pues no sé, patatas fritas, yo qué sé. Y entonces son como figuritas en 3D y son jueguillos de... Dice que hay como 6 o 7 juegos que se pueden hacer, rollo de pues algunos sean de destreza visual, otros sean de no sé qué, bueno, chorraditas. El otro no lo sé, pero este Tokyo Metro, que es el que a mí más me ha llamado la atención, los tengo todos como un poco apuntados, porque puedes, si vas ahí de fucker, pues puedes pedir un pack todos juntos por 90 euros, ¿no? Pero bueno, este Tokyo Metro solo son 40 euros y es el que tiene una pinta de juego más profundo y más denso. Tanto es así que no me lo he podido leer todo, porque además una cosa que caracteriza también a este tío es que las instrucciones son malillas. Les está echando un ojo, pero bueno, es un juego económico, es un juego de... Se supone que es como construir la red de metro de Tokio y tal. Bueno, pues tiene no sé, tema de pujas, tiene tema de... Creo que tiene también inversión, o sea, como que compras acciones y tal. Y bueno, pues es el juego como más económico y más denso que tiene. No puedo dar muchos más detalles porque ya digo que me empecé a leer el manual y es un poco densete. Pero entre que la producción es súper chula, el aspecto gráfico es una pasada y que el Import Sport me causó muy buena impresión, de todos los de la serie de Tokio, O sea, siempre mola mucho que decir, ah, pues me compro toda la serie, ¿no? Y tengo todas las cajitas, además, o tal. Pero bueno, yo creo que en este caso, a ver, si hay que tirar por uno, sería por este de Tokyo Metro. Parece el más trabajado y el más chulo. Así que este, bueno, uno de mis selecciones. Buena. No te pega mucho el tipo de juego, ¿eh? Eso es un mito. No es un mito, si lo has dicho tú al principio, no te pega mucho. No. Hay mucha diferencia entre un Eurogame de mover vaquitas de un sitio para otro a un juego económico, como puede ser, me da igual, como puede ser el Fortune Magnate. Claro, ya estamos en el 1%, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues si atinas con ese 1%. Luego estos juegos tienen una gran ventaja, los juegos de este señor. Vienen en una caja que no medirá 10 centímetros por 5 por 5. Eso es una gran ventaja. Si es que ya lo dije. Es un riesgo controlado. Tu preselección de SNES por tamaño de caja, si es que así no se puede. Pues podría serlo, sí. Podría serlo. A mí esto, pues el hecho de que venga en una caja así me motiva. De hecho, lo único que no me mola, bueno, que no me mola, tendría que ver cómo es que, claro, el mapa viene con un tablero como un señor juego. Y parece de papel, ¿eh? Claro, yo creo que es de tela. Y claro, porque lo tiene que meter en una caja de mierda, ¿no? De hecho, me sorprende viendo la caja y viendo todo lo que saca, que quepa luego bien, no sé. Eso es lo que creo que ya pasaba en el Import Sport, que iba muy justo. No sé en este cómo va a ir. Pero bueno, tiene un sistema de acciones así chulo, que van... No todos los turnos están todas las acciones disponibles y vas pisándoselas a los demás. Algunas acciones te obligan a poner dos trabajadores en lugar de uno y tal. Bueno, tienes que priorizar un poco lo que haces y tal. Bueno. Y luego a mí el rollo del mapita del metro, no sé por qué me mola mucho, me parece súper bonito. Así que nada. Venga, pues me toca a mí, ¿no? Venga, pues voy a hacer yo un combo de Portal Games, ¿vale? Uf, Portal Games. Bueno, ya empezamos. Portal Games ya están desfenestrados. Antes eran, hace 3 años era el rey del mambo y el tío a base de hacer el tonto, ahora está desfenestrado. Pero bueno, sí, este lo tenía yo preseleccionado antes de que lo vieras tú. Uno de ellos. Bueno, a ver. Que no sabía ni qué era de Portal Games. No. La verdad es que no. Pero primero voy a hablar de mi expansión, mi querida expansión del Imperial Settlers, de joder, las Amazonas. Todavía seguimos con esto. Joder, yo sigo comprando. A mí me mola mucho. ¿Qué quieres? ¿Jugar eso o lo...? Nadie juega contigo porque las palizas que metes, nadie juega contigo. Y, de hecho, juega, incluso aunque juegues contigo, juegas solo porque empiezas a hacer acciones ahí y los demás mirando al cielo. Oye, entre ese y el Evolution, pues me mola mucho. Sí. Nada, no, sí, pero en el Evolution no puedes encadenar acciones infinitas, ¿sabes? Pues aunque ganes, pues ganas. Pero aquí es que encima empiezas a hacer acciones ahí. Ya. Y el otro. Bueno, pues que siguen sacando expansiones, ¿no? Sí, y esta expansión tiene pinta de molar porque añade algunas cositas a mayores y tiene bastante buena pinta. Pero ¿Lo sigue sacando Edge esto o no? No lo sé. Yo, como siempre, he comprado la edición de Portal, no sabría. Ni idea. Bueno, pues expansión Amazonas de Imperial Settlers, ¿no? Sí. Que además los dibujitos molan mucho. De verdad, como eres. Y vale, vamos al que interesa, ¿no? Que es el Monolith Arena. Eso es. Que es de Mitchell Orax, ¿no? Mm. Que es el diseñador del Neuroshima X 3.0. Sí, bueno. Hombre. No, sí, quiero decir. El Neuroshima es el diseñador del Neuroshima X original. Bueno, vale, venga. El juego se llama Neuroshima X 3.0 y también es el diseñador del Neuroshima. No. Claro, es que hay Neuroshima X 3, 2, o sea, Neuroshima X, Neuroshima X 2, Neuroshima X 3 y ahora sacan este Monolith Arena que reimplementa el Neuroshima X 3.0. Entonces, bueno, pues ya, o sea, que me mola, ¿eh? El Neuroshima me mola y probablemente este juego me mole, pero ya el rollito de en realidad es como si fuera Neuroshima X 4.0, pero nos da vergüenza llamarle así, entonces lo vamos a cambiar y le decimos que es otra cosa, pero que se cantean un poquito, ¿sabes? Con lo de las reimplementaciones. Y... Pero creo que en el 3.0 no tienes la historia del monolito, que es lo que han implementado, o no lo tienes de la misma manera, ¿no? No, vamos a ver, este sí que es diferente, o sea, no es como los otros que es una revisión, o sea, este es diferente, dentro de que tiene el mismo concepto de hexágonos que en segundo en qué orientación tienen, pues joden o no, hay más cositas, ¿no? No es tan canteo, pero bueno. A mí me molan estos juegos, ¿eh? Tiene bastante buena pinta y va a ser, sí que va a ser el juego un poco bandera, decían, de Portal Games de este año de Essen, ¿vale? O sea que... Sí. A ver, estos juegos es un juego de confrontación, de un tablero de hexágonos y cada uno, no sé cómo será este en concreto, en el otro cada uno en cada turno, creo que ibas colocando una loseta y luego se resolvían, ¿no? Había como un orden de prioridad en el que actuaban. Entonces tú tenías que, eran como unas hexágonos y entonces tenías que tener en cuenta la prioridad en la que actuaban unos y otros, porque si tal tío te va a pegar, pues tienes que intentar bajar otro tío que tenga más prioridad que él para que le pegue antes de que te pegue a ti y tal. Entonces es como muy abstracto, ¿sabes? Pero muy chulo. Creo que el tema de las prioridades ya no está, ¿vale? O no de la misma manera. Sí que robas tres losetas, que es las losetas que vas a poder tener disponibles, y con eso vas a poder hacer varias cosas. O vas a poder activar órdenes de ataque, por ejemplo, en lo que ya tengas en el tablero, y eso debería de poder atacar. Y lo que tienes, que es lo que han implementado así un poco nuevo, que puedes crear un monolito y ese monolito lo pones en la arena. ¿Qué es lo que pasa? Que ese monolito lo puedes desplegar, es decir, que se compone de tres fichas y esas tres fichas las vas a poder ir desplegando adyacente a la ficha original y cada una orientada de una manera para poder hacer efectos. Entonces, es como que tienes más presencia estratégica en el tablero y además cada una de las habilidades que te pueden quedar en la mano te van a permitir hacer diferentes acciones. Vale, pero va a ser eso, va a ser lo que vas robando, más lo que vas poniendo en el tablero, más la posibilidad que tienes de hacer cosas. Muy bien, pues Monolith Arena, este está por 45 euros, que bueno, no es una barbaridad. Así que, qué bien. Muy bien. Vale, pues a mí me empiezan a quedar ya cositas rarillas, ¿eh? Voy a empezar con el brindis al sol, ¿vale? Esto es un brindis al sol porque este no me lo voy a pillar. Es una locura, pero bueno, me apetece verlo allí y tal. Se trata de Medievo Universale. Medievo Universale es un proyecto de Kickstarter que está a punto de llegar ahora mismo. Y es un juego, pues, habla del siglo XIII. Y, bueno, pues representa la Europa medieval, etcétera. Es un juego de 2 a 10 jugadores, de 120 a 300 minutos, que incluso me parece poco, porque hay que te sientas 10 jugadores, pues ya podría durar un poquito más. Y es una salvajada. Bueno, digo que es un brindis al sol porque es un juego que vale 300 euros y debe pesar, pues no tengo ni idea, pero del orden de por encima de la decena de kilos, seguro. O sea, que no creo que me compre esto ni me lo traiga. Se puede preordenar directamente a España y tal. Pero bueno, es un monster descomunal. Pero muy, muy chulo. O sea, que, bueno, pues si ves un tablero, hay un tablero ahí desplegado. También es cierto que tiene un poco de trampa, porque el tablero que sale en la BGG, pues es uno específico que han hecho para las convenciones y tal, como que está pintado a mano y tiene arbolitos y tiene tal, mucho rollo, pero bueno, es como las diferentes facciones, pues tienen sus políticas, sus guerras, sus historias, así. Y me apetece verlo de primera mano, la verdad. A ver. Es que eso es una pasada. Yo, esto es un juego de club. Ahora en el club la verdad es que teníamos que plantear una cosa de estas, pero bueno, habrá que ver si realmente es tan bueno, ¿sabes? Lo mismo te gastas 300 euros y juntas a 10 personas y el juego es una castaña. Hombre. Pero como proyecto para verlo y para planear jugarlo alguna vez en la vida, pues este Medievo Universale. Pues tiene muy buena pinta. Pues sí. Pues este es. Muy, muy chulo, además. No puedo decir mucho más, ¿eh? Porque no me lo he leído todo, obviamente. Hola, no te lo has leído todo. Esto debe tener más reglas. De hecho, es que creo que tenía como dos versiones de reglas o algo así. He seguido un poco por la BSK y tenía módulos y tal. Sí, political module, no sé qué. O sea, pues imagínate. Pues mira, es que... No sé. Una locura, ¿eh? Sí, están, mira, recién subidas las reglas, o sea, quien quiera se las puede leer. No lo sé. Pues mira, de reglas tiene 40 páginas de reglas. Vale, pues nada. Tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es tanto, 40 páginas de reglas. Bueno, pues eso, pues ese es Medievo Universale. Muy bien, pues le toca a Gabriel. Vale. Bueno, es de Jokis, y lo que digo, si alguna persona, alguien está muy loco o tiene un club o un grupo de amigos, yo qué sé, creo que se puede ordenar preordenar en la página de Jokic si te lo mandan desde Italia. O sea que no hace falta ni ir a ese ni nada de eso. Así que. A lo loco. Pues dale. Pues yo voy a hablar de uno que me ha llamado la atención. Y primero me llamó la atención por el nombre y después he ido mirando cositas. Ya ni por la portada, por el nombre. No, por el nombre. Y tiene una cosa que me llamó la atención, que es el Dice Settlers de NSKN Games. A mí los juegos de NSKN Games me molan. A ver, este es de David Turchi, además, que es el de el que ha hecho el Anachrony y también Kitchen Rush y bueno. Días de Ira de Budapest. O sea, la única lástima es que sea de ovejas. Bueno, es... De ovejas. A ver, vamos a ver, no, es de civilizaciones, tío. No, es de ovejas. Del oeste americano, de colonización. ¿Es del oeste? No. Creo que está basado en América. Sí. Sí. Bueno, es un poco neutro. Pero bueno, el caso es que me da igual porque a eso le añades que es un 4X aparentemente. Venga, hombre, que sí, que sí, que sí. No. O sea, eso es lo que dicen, ¿eh? Un 4X bovino. Un 4X bovino en 60 minutos. No, pero sí que es verdad que te tienes que expandir por el mapa, que tienes que crear... Exterminar ovejas. No, exterminar a los demás jugadores, a los demás granjeros, para que sí, no puedan producir ovejas, que sí, que sí. Me llamó la atención. Vi el vídeo de Rado, además, me leí un poco las reglas por encima. Si me dices ahora cómo va, no sabría decirte, porque no me acuerdo. Sé que tienes que tirar dados, que me moló mucho, que hay un sistema así de cartas. Hombre, Rado, ya sabes que le va a molar. No, bueno, Rado a todo le mola, pero si... No es verdad, ¿eh? No es verdad, pero, o sea, me refiero, si lo reseña, es que le mola. Si no lo reseña, o sea, si no le mola, no lo reseña. O sea, lo que no vas a ver es una reseña en la que no le mole. Ya, bueno. Pero es que todo, claro, por eso todo le mola. Todo le mola, sí, aparentemente todo le mola. Efectivamente. Entonces, no, es ir poniendo recursitos que hayas obtenido en cartas de puntuación, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que tenía dos cosas que me molan, que son dados y un componente ahí, una puntuación 4X así un poco... 4X, pero ¿qué dices, bro? Que no es broma. Que no es broma, hombre. Cuando lo ve la gente ahí las ovejitas y tal. Bueno, vale, que vean lo que quieran, pero pone 4X. ¿El exterminar dónde, tío? Pues no lo sé. Pero tienes que vale, sí, expandirse, explotar y explorar ya, bueno, no lo sé, pero desde luego el exterminar al resto de granjeros y a lo mejor a las ovejas del resto, tío. Vamos a ver, ponte un poco temático, por favor. En fin, vale. No, es un 4X. Sí, este juego por visto además lo creo que lo tiene Last Level, ¿vale? Que saldrá en castellano. Así que bueno, era por si no que, o sea, si alguien lo quiere. Pues si no que lo manden, no directamente. Dados y colonos. Yo me lo voy a comprar. Si te lo mandan, pues mira. No, este no hace falta que me lo manden. Vale. No, pues, este no, por favor, este no. No, este juego con tu copia, yo creo que tengo suficiente. Vale, pues el Dice Settles. Ya me hago un lío, ¿eh? Esto es al final, empieza a pasar como con las películas de acción de los 90, en plan, arma letal, justicia tal, ¿sabes? Eso todo como, no sé, desafío final, ¿sabes? Al final, Dice Settles, el otro es Imperial Settles, el otro es Dice City, el otro es, no sé, ¿no? Todos los nombres son iguales, al final. En fin, muy bien, pues venga, voy yo con uno. A mí me empiezan a quedar cosas muy raras, pero como te siguen quedando muchos juegos... Te voy a dejar el que hemos preordenado a ti. Ojo, ¿eh? Lo hemos preordenado. Sí. Bueno, es cierto que yo también lo tenía seleccionado, pero tú te lo has currado más. Entonces, ese te lo voy a dejar a ti. Y yo voy a hablar de uno que no tenía muy claro, porque es de estos que sostengo que es la típica cosa que mola, lo juegas, mola, pero que en el fondo lo piensas y es una gilipollez y lo vas a jugar tres veces, ¿vale? Que se llama The Faceless. ¿Sabes cuál digo, no? Sí. ¿Lo tú lo tienes preseleccionado? No. No, ves, porque tú estás conmigo que sí, que mola, pero que va a ser una chorrada como un templo. Sí. The Faceless. Esto también es un Kickstarter, bastante exitoso y tal. ¿Y de qué va esto? Es un juego cooperativo en el que, bueno, creo que eres como un niño, ¿no? O algo así, que te vas moviendo por un bosque o algo así y hay un bicho malo que te quiere comer. ¿Cuál es la gracia? Que el niño... Bueno, me estoy inventando la ambientación como he entendido yo que era, pero sí, ¿ves? Ethan is missing, o sea, efectivamente, el niño se ha perdido, ¿vale? Y entonces los amigos del niño están intentando descubrir y hacer, bueno, intentar llamarle para que se mueva. Bueno, ¿cuál es la coña? El niño realmente viene representado por una brújula, ¿vale? Entonces, en el tablero hay una serie de hexágonos y de casillas y hay una brújula. Y todos los personajes del juego, tanto los buenos como los malos, lo que tienen es un imán, ¿vale? Entonces, el tablero es circular y tú los personajes del juego, el malo se mueve por dentro del tablero y si en algún momento llega a ir al sitio donde está la brújula, que es donde está el niño, pues lo mata y ya está, perdido. Bueno, no sé si lo mata. No sé qué hace, pero bueno, es algo así. Pero lo que son las fichas que puedes mover tú como buen juego, como bueno, ¿vale? Tienes como las fichas de los amigos o de tal, las tienes alrededor del tablero, alrededor de ese círculo. Entonces lo que haces es, en tu turno, pues juegas una carta que te dice, puedes mover la ficha azul 3 casillas, ¿no? Entonces tú, bueno, tienes como unas casillas en el borde del tablero, entonces la mueves de manera que lo que vas a hacer al cambiar las fuerzas magnéticas que hay sobre el tablero, porque estás cogiendo un imán y lo estás desplazando de sitio, esa brújula va a cambiar de orientación y va a apuntar hacia otro sitio. Y cuando tú termines tu movimiento, el personaje del niño, que es la brújula, se va a mover en la nueva dirección. Entonces se trata de esa brújula, ir moviéndola por el tablero, recogiendo una serie de cosas sin llegar a chocar con el enemigo y en un momento dado por recoger todo lo que hay por el tablero y luego ir a un punto concreto y tal. Entonces, bueno, es un juego cooperativo, vas jugando cartas y vas haciendo eso. Y no solo es la parte de jugar las cartas para resolver el puzzle, sino que además tienes que tener un tema un poco de visión espacial o de visión incluso magnética para entender que si mueves algo de una forma determinada, va a afectar de esa forma a la brújula, con lo cual si tú quieres que la brújula vaya hacia abajo, pues tienes que mover el verde unas cuantas casillas hacia arriba. Bueno, pues es eso. Desde luego, conceptualmente es súper chulo. Si funciona para empezar y no quedan muchas cosas ambiguas de a ver dónde está apuntando la brújula y tal. Y eso, pues bueno. Y luego me apetece probarlo. Pero sí es verdad que es el típico juego que lo pruebas y dices qué chulo, pero luego no te ves jugando con la brújulita muchas veces, ¿no? O sea, como... Pasa a veces, ¿no? Que como ejercicio de diseño y como tal, súper guay, pero luego como para un juego que está en una colección y jugar a lo de los imanes, pues no lo sé, ¿no? A ver, tiene que estar muy gracioso. O sea, el hecho de que se mueva así según la orientación del imán y lo que te va a pasar, que tiene que ser la leche, es que juegas con alguien que lo mueva al revés seguro. O sea, es en plan que no lo ve y lo hace al revés totalmente, ¿sabes? Sí. Seguramente, porque no, las primeras partidas no deben de ser sencillas tampoco. Claro, porque no es un imán solo, es que son 4 imanes afectando a la brújula, entonces tienes que entender cómo están afectando. Bueno, porque de hecho el imán lo puedes mover, o sea, puedes mover la ficha y luego una vez la pones la puedes orientar, entonces eso también cambia, o sea, no solo moverla, sino orientar también, con lo cual también cambia las fuerzas y tal. Entonces, bueno, ahí está un poco la coña. No lo sé. El problema de estos juegos es que se suelen centrar mucho en esa mecánica novedosa y el resto del juego, cuando le quitas eso, no tiene nada, ¿no? Entonces, no lo sé. Ahora mismo, bueno, tiene un 8,8 con 52 ratings. No es mucho. Pero tampoco tiene un 6, ¿sabes? Que yo qué sé. También es cierto que es un Kickstarter y estas cosas las carga el diablo, pero bueno. Bueno, hombre, puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero eso es verlo... Este molaría verlo ahí en vivo y probarlo, si acaso. Y ya comprobarlo, te quitas el mono de probarlo y ya está. Bueno, pues esto es de Faceless, pero bueno, a lo mejor a alguien que le interese mucho los imanes, pues oye este juego. ¿Por qué no? Muy bien. Pues venga, tú. Yo. Vale, pues vamos a hablar, si quieres, de ese juego que hemos hecho el pre-order. Venga, vale. Que es de AVS, bueno, AV Studio Games. Uh-huh. Vale, que es el Tramways Engineers Workbook. Uh-huh. El diseñador es Alban Viard. Uh-huh. Vale. ¿O lo quieres decir tú? No, da igual. Ah, vale. Y básicamente es un libro, lo que hemos hecho el pre-order, es un libro de 100 páginas. Otra vez de dibujar con el rotuladorcillo. Sí, son puzzles, ¿vale? Que van a ir introduciendo en cada hoja diferentes reglas para conseguir un objetivo, ¿vale? En cada hoja va a ser un objetivo diferente. Entonces, sencillamente es de estos juegos que te dicen, pues tienes que conectar no sé qué, no sé cuánto y obtener tanto dinero en cada una de ellas. Lo que pasa que está hecho muy bien, a mi parecer. O sea, yo me salí en el Kickstarter en el último momento porque me coincidía con varias cosas al mismo tiempo y se me iba todo de madre, de las pocas veces. Y además añade se puede jugar a 2 y de manera competitiva para ver quién resuelve el puzzle de manera más eficiente, digamos. ¿Todo esto por qué? Porque es un profesor de matemáticas y lo único que ha hecho es inventarse puzzles de... matemáticos puros y duros. Pero además, ¿esto está basado en el Tramways o no? Sí, sí, está basado en su juego que es Tramways y lo ha... Lo que ha hecho, digamos, es como unos escenarios, por así decirlo. Efectivamente, sobre Tramways, pero que... Es decir, es como si tú tuvieras el ajedrez y te dicen... Tú sabes jugar ajedrez, de repente te ponen una jugada y te dicen, ganan las blancas en 4 movimientos, ¿no? Y entonces tú tienes que resolver ese puzzle que te están planteando. Pues esto es exactamente lo mismo. Él tiene el juego, no debe ser igual, no lo sé, pero yo los tramos no los he jugado. Pero bueno, te plantea una situación en la que te dice, tienes que conseguir 105 monedas en 6 turnos y estas son las acciones disponibles que tienes y tal, y administrate, ¿no? Entonces tienes, y vas, y así son como 40 y tantos, ¿no? No, son más, son bastante más. No lo sé. Bueno, dice 100 páginas laminadas, es por la mitad. Sí, tienes 16 páginas de reglas más o menos y te van introduciendo las reglas poco a poco. Después tendrás un par de páginas con toda la iconografía y realmente vas aprendiendo, que es de lo que no te gusta a ti. Vas aprendiendo y te va añadiendo reglas según los puzzles. Pero claro, obviamente esto es progresivo, no lo puede hacer, no te puede introducir todo de un golpe. Es un poco como, al final es tipo reto, tipo journal... Sí, me ha recordado eso. El journal 29, que son retos de manera diferente porque sí que siguen siendo puzzles, pero de otro tipo, y aquí son puzzles un poco más matemáticos. Pues eso, pues este Tramways Engineers Workbook, que valía, ¿cuánto eran? ¿20-25 euros? 25. Bueno, aparte yo le he hecho también la pre-reserva del Tramways, del juego normal. Joder, porque me moló, la verdad. O sea, andaba ya bastante tiempo detrás de él, no lo había comprado hasta ahora. Y... Lo editan en español, ¿no? Sí, creo que lo va a sacar, lo va a distribuir Maldito Games, pero no lo editan ellos, creo que lo edita otra editorial. No sé, es independiente de él. Bueno, a ver. Pues no lo sé, ya lo veremos cuando lo tenga. Muy bien, vale. No, sé que lo tenía fichado, porque lo tenía. En su día creo que lo nominaron a los juegos portugueses del año y después ya no miré prácticamente nada, pero sí que estaba ahí en el radar y dije, pues venga, me llevo los dos. Muy bien, perfecto. Vale, pues este Tramways Engineering Workbook. Pues mira, el otro Tramways, el original, tiene un 7,5. Y aquí hay una cosa que pone Fractal Juegos, no sé si será esto. Pues creo que sí. Vale. Y bueno, tiene buena nota, la verdad. Ahora me ha llamado la atención. No sé si te lo compras tú. Y tiene una cosa que me llamó mucho la atención en su día, volviendo al juego, ¿vale? Bueno, porque este realmente también va a estar en ese, lo que pasa es que es del año pasado. Sí, no, bueno, él solo... Es incluso. Él solo va a estar el jueves. No jodas, ¿eh? Sí, solo va a estar el jueves. Solo está un día... Y es el juez, porque lo hace todo en su casa, ¿vale? O sea, todo. Es un diseñador indie que lo hace todo en el garaje y en su salón o en su comedor. Y solo está el jueves. Entonces, si queréis hacer el pre-order de cualquiera de los dos juegos... Ya me estás jodiendo con el Tramways, pero bueno, si lo tienes tú... Pues tiene un sistema que es el de la subasta, pero al revés. Es el que menos subaste, el que se lleva la subasta. Se llevará malo. No, creo que no se lleva nada. Es rollo el que menos que no se repita. No, eso no puede ser. No puede ser que no se repita. No era que no se repitiera, sino que era el que menos apostaba en una cierta condición, era el que se llevaba... No sé, hay varios vídeos por ahí, pero como este no es novedad, tampoco pasa nada. Muy bien. Bueno, pues el Tramways y el Tramways Engineering Workbook, que es como un librito así de puzzles, que muy buena pinta. Muy bien. Pues... A mí te quedan pocos, ¿eh? Sí, tío, no me queda nada. Pues yo paro cuando me digas. No, alguno más. Tampoco llevamos tiempo... De juegos llevamos una pila, pero tiempo... Sí, porque tampoco nos estamos parando mucho en cada juego, con lo cual... Más que nada porque no tenemos ni idea, porque como hacemos esto de aquella manera, pues... Venga, yo voy a hablar pero este es otro juego que es lo mismo, que ya está medio disponible. Sí, está disponible, en España se puede conseguir, pero que están hablando muy bien de él, que se trata del War Chest, que es de AEG, Alderac Entertainment Groups, que no sé qué exactamente, ¿no? Y hablan súper bien de él. Bueno, es un juego que viene en un montón de fichas así como de póker. Cada una representa un tipo de unidad. Es un juego de guerra. Cada una representa un tipo de unidad. Pues si no me equivoco, hay por lo menos 16 unidades distintas. Y cada, bueno, pues cada unidad tiene una manera de actuar y tal. Entonces tú al principio de la partida creo que seleccionas... Eran tres diferentes o cuatro, ¿no? Pues no lo recuerdo. No lo sé ahora mismo. Tú haces un draft con los otros jugadores y creo que juegas con tres, de unidades diferentes nada más o algo así, y metes sus fichitas en un saco y entonces, bueno, pues puedes construir más y meter más en el saco, puedes desplegarlas sobre el tablero o reforzar las que ya tienes y es un tablero, bueno, es un juego absolutamente abstracto, ¿vale? Es un juego en el que se trata de conseguir controlar unos puntos de control sobre el tablero y tienes una serie de unidades que cada una actúa. Entonces, al final es el típico juego abstracto, pero con mucha rejugabilidad porque como tienes muchas unidades y muchas combinaciones posibles y cada unidad se comporta de una forma diferente, pues bueno, va a dar muchas partidas totalmente diferentes. Sí, cada unidad además tiene una habilidad y es lo que le hace un poco la gracia al juego. No deja de ser una especie de ajedrez. Sí, lo único que las unidades salen de una bolsa y salen al azar, pero eso mola, que conste. Eso es. Bueno, pero al azar no, porque si tú construyendo y vas metiendo más de un tipo, pues entonces es más probable que te salga. Sí, vale. Pero hay un poco de azar a la hora de sacar las unidades. Bueno, pues eso. La edición súper chula y no sé por qué precio estará. Habla de... No lo pone. Pero bueno, creo que andaba a los 50 euros. Lo he visto yo ya en tiendas por ahí. Y este no lo sé. Este es lo que pasa que encima pesará un quintal, porque son fichas de póker así gordotas. Así que quizás sí. Este me lo compré antes o después. Pero lo tenía Javi en el club y sí que pesaba un poco. La caja está imantada, además, mola mucho. La edición es muy guapa. Bueno, pues este War Chest. Pues nada, te toca. Me toca. Hablando de este, había uno que me hizo mucha gracia. No me acordará el nombre. Me ha recordado, lo siento. Que también lo presentan en Essen, que es de canguros. ¿Y por qué digo que me ha recordado? Porque tiene los canguros son unidades, ¿vale? Es un abstracto muy parecido a este, en el sentido de que tienes un tablero con hexágonos o con redondos y tus canguros los puedes desplazar de tres. Tienes fichas de uno, de dos y de tres. Entonces, ¿qué puede hacer? La ficha de uno solo puede hacer un salto, la ficha de dos, dos saltos y la ficha de tres, tres saltos. Y se trata de conseguir ir lo más lejos posible, o sea, salir con las fichas de canguro fuera. Entonces, las fichas están comunes para todos los jugadores, pero entre más cerca las dejes, más facilidad para los otros jugadores de poder sacar esas fichas. Y la gracia está en que si consigues que en un movimiento el canguro se ponga encima de otro, puedes hacer dos cosas. O seguir avanzando con el otro lo que te venga debajo, o sea, en la ficha que hayas saltado. Es decir, que si saltas, vas con uno de tres y saltas en uno de encima de dos, pues con la de dos puedes hacer sus dos movimientos. O darle una patada y dejarlo en cualquier sitio del tablero. Entonces se trata de no dejarle tan fácil las cosas al otro para que no saque las fichas del tablero. O sea, pero todo esto que nos estás contando es un juego de Essen que se va... Pero no sabes ni el nombre, ni te lo vas a comprar, ni nada. O sea, ¿te lo has soltado aquí? Sí, porque me recordó el World Chest. O sea, esto es gratuito. No sé qué coño tiene que ver. No sé, me recordó, me hizo gracia. Pues nada, que se miren entre los 1000 juegos, a ver si encuentran el de canguros. Lo pondré en los comentarios del podcast, no hay problema, si me acuerdo. Muy bien. Venga, pues, ¿eso cuenta como que has explicado uno y me toca a mí o no? No, venga, no. Vale, no. Pues venga, dale tú. Vale, pues espera que no encuentro la lista. ¿Dónde lo tengo? Un momento, ¿eh? Un poco de seriedad, por favor. Bueno, puedo hablar de una expansión que es la del Kitchen Rush, la de Piece of Cake. Sí, como si fuera fácil el básico, pues... Efectivamente, pues hay que hacer postres. Muy bien. Muy chulo. Y que trae más lío, ¿no? Pues trae dos tableros adicionales. No sé si vendrá en uno o en dos. Y entonces es nivel de congelación, ¿vale? Es como el frigo. Entonces tú metes el postre en vez de a cocerlo, a enfriarlo. Y trae una nueva zona donde tienes que ir a ese frigo, ¿vale? Para poder sacar pues los helados y cosas así, mantenerlo a temperatura para servirlo, ¿vale? Con sus cartas de comanda. Entonces te piden, pues, dame el plato... Sí, otros ingredientes diferentes y... Efectivamente. Y me pareció bastante entretenido. Uh-huh. Bueno, meterle más movida para que sea más complicado, ya está. Sí, no claro, jugar con Preacher y todo perfecto. Yo, claro, eso es, creo que hay que dominar mucho el básico como para meterse. Esto pasa, por ejemplo, en el Space Alert. Yo es igual, tengo el Space Alert y tengo la expansión. Y bah, al final la expansión no la juegas porque cada vez que te sientas es con gente nueva, no le vas a poner en el modo hiper complicado. O sea, tienes que jugar mucho con la misma gente muy seguida y entonces ahí te sientes como con fuerzas de empezar una cosa de estas, pero si no, difícil. Muy bien, pues mira, te voy a pisar yo uno que lo tenía yo, y dado que como sigues aquí hablando de juegos, yo lo tenía, lo tengo en mi lista, pero en los seleccionados, pero no en los que iba a hablar en el podcast, pero como a ti no se te acaban, pues te quito yo uno y así tienes uno menos. Perfecto. Esos son dos menos, porque es el Railroad Inc., que hay dos versiones, la azul y la roja, que esto podría ser motivo de un unfollow, porque lo único que trae es que la caja es diferente y luego todo es igual, excepto que cada uno trae como una reglita diferente, ¿vale? Dicen que el bueno es el azul, pues no me preguntéis por qué, pero no, el bueno es el rojo, tiene un 7,2 y el azul tiene un 7,1. Bueno, dicen que hay uno que mola más que el otro, no sé muy bien cuál es el motivo. Está muy complicado porque hay muy pocos votos todavía. Digo que podría ser motivo de un follow porque aquí, cabrones, ¿sabes? Porque en vez de meterlo todo en el mismo, ¿sabes? Lo típico, hago dos versiones, son un poquito diferentes. Bueno, hay una que parece que es más caótica, otra tiene más control, no lo sé. Y la verdad es que este año puede ser el juego de los Roland Bright estos, o de los juegos de dibujar, de pintar. Pues, fíjate, no sé si está entre eso o los juegos de dados, porque juegos de dados este año también hay a cholón. Pues no sé. Pues bueno, pues esto, lo mismo, tienes unos dados y unos tableros y además de dibujar trenes en los tableros y tiras y tal y bueno, y hacer puntos según lo que saques en las tiradas y según cómo vas rellenando tu tablero y vas completando tus objetivos. Muy buena pinta, 15 eurillos, esto seguro que va a salir editado en español, también parece muy, parece independiente, ¿no? Yo creo. Sí, porque era de escribir y lo están poniendo muy bien, pero no creo que tuviera mucha dependencia, la verdad. Tendrá dependencia en la chuleta, me imagino que te viene una chuleta y ya está. De hecho, aquí lo edita Horrible Games y en Estados Unidos es Simon. Que es, lo de Simon, el otro día lo hablaba, y lo de Simon yo creo que es una breve, o sea, querían hacer Camon, ¿no? Pues no sé. Pero todos los americanos dicen Simon. Sí, por la C, ¿no? Ya, pero yo creo que la coña es decir, come on, ¿no? No bueno. O a lo mejor eso soy yo, que no tengo ni puta idea de inglés y me parece eso. Pero bueno, o sea, no le veo sentido decir Simon, o Simon significa algo. Creo que no. Pues eso. Bueno, una vez hemos discutido sobre el idioma, este tiene muy buena pinta. 15 eurillos y tal, y Roland Bright. Va a tener que comprar los juegos de Essen y un paquete de rotuladores del chino que no va a caerme en casa, porque estos luego traen unos rotuladores de mierda todos estos juegos. Pero pues bueno, no sé, a lo mejor no, ¿eh? O sea, no, esto, me compro unos buenos y me valen para toda mi colección de juegos. Efectivamente. Estoy ahorrando en realidad. Porque, vale. Una aclaración sobre los dados, ¿por qué te decía eso? Porque está el Dice Settler, está el Dice Hospital, está el de Cupcake, que saca también una editorial española que también va con dados. Saca Ludonova, creo, ¿no? Sí, Ludonova, el Cupcake Empire. Que sé, tengo ganas de verlo, a ver cómo va. Y hay un montón de juegos con dados este año, ¿eh? Pero un montón. ¿Le estás tirando la caña a Ludonova para que te mande uno? No. Lo miraré en el stand y si me gusta lo compro. Muy bien. Fiel a nuestros principios. Por favor, enviar uno. Muy bien, pues ese es el Railroad Inc. Ya no te pueden quedar muchos, Gabriel. No, hombre, sí, pero que paramos, que no hay ningún problema. Hombre, que, no, que se vaya la gente con las ganas de tus juegos de canguro. Sí, seguro. El de canguro está molado, di la verdad. O sea, mejor elegir uno más. Venga, uno más. Puede ser expansión también. Puede ser expansión. No hablamos de muchas expansiones, ¿verdad? No. Bueno, voy a hablar de uno. No va a ser expansión, las expansiones ya para otro día. Que me ha llamado la atención por varias cosas, aunque no tengo ni puñetera idea de cómo va. No, a ver, es que es ruso, tío, o sea, y ¿por qué no hablas del Carson City de Cargame, que yo también lo tenía? Tiene, venga, vale. Pinta, tiene buena pinta. No, ahora hablamos del ruso también. Bueno, venga. sale un Carson City de Cargame, que no sé cómo será el juego. A mí el Carson City me molaba mucho, aunque bueno, pero de entrada la edición es una pasada. O sea, es preciosa. Sí, la verdad es que mola mucho. Creo que hay una reseña de The Black Meeple. Ya está, o sea que también este se puede comprar ya, ¿eh? Sí, creo que se puede comprar ya, o por lo menos él lo tenía. Pero uh-huh. Sé que también es muy colega del autor de Carson City, entonces no sé si es una copia de que le envió o que compró, no lo sé. Pero sé que ya tiene una reseña de este juego y dijo que le gustaba bastante, creo recordar. ¿Eh? Pues la edición es bastante chula y las fotos de la BGG son de crack, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Estoy dándome cuenta que la edición no es tan chula, es que las fotos son la leche. Hombre, la edición no es fea tampoco. No, es fea. La edición está bien, pero luego el tablerillo y tal, pues si me meto con el tablero del Futchen Magnate también me puedo meter con estos tablerillos. Pero que lo que me cuenta es que las fotos son guapísimas. Bueno, esto era el que metí ya puñita. Carson City de Car Game. A mí el Carson City en su día me moló, super Eurogame para mi gusto y tal. Aunque la gente dice, no, como tiene los duelos es súper temático. Bueno, vale. Vamos a ver. Tú lo que querías era hablar de él para meterlo aquí y que te envíen uno. No, es que te digo, te queda hablar de uno. Tienes, no te queda nada de tu lista, la estoy mirando y no tienes, tienes dos mierdas. Y vas a hablar de otra cosa que me has anunciado que era una mierda rusa y no ibas a hablar de este, pero venga, ¿cuál es el ruso? A ver, porque este lo conoce más gente. El ruso es... Ay, Dios mío. Y tengo otro, ¿eh? Del que puedo hablar así en plan mierda. arquitectura. Arquitectura, ok. Vale, y por lo que he visto... Y no es mucho, ¿vale? Es un card game city building, ¿vale? Uh-huh. Que es de construir un poco una ciudad según las cartas que van saliendo en un grid, en una tabla. Uh-huh. Y dependiendo de su colocación. Entonces tienes diferentes posiciones las cartas que vas multiplicando los valores que pueden tener. Hay cartas con valores y hay cartas con multiplicadores. Entonces se trata de intentar componer, creo... ¿Vale? Que estoy hablando de lo que he podido entender de la review rusa, es decir, nada. Entonces se va componiendo el tablero y hay unos números que multiplican los números de otras cartas. Entonces es ir componiendo un poco la ciudad e ir haciéndola crecer para que al final te dé más puntos. Entonces es como que la carta se transforma en loseta, la vas colocando y vas gestionando un poco lo que tienes. Me pareció muy chulo el arte. El juego parece ser un poco rayada. Tengo ganas de verlo. Por eso me apetecía hablar de él. Vamos. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya hemos hecho una lista bastante, bastante extensa. Y bueno, juegos, cuanto menos, yo creo que algunos sí que van a ser más típicos, ¿no? Yo creo que el Treasure Island tiene pinta de que va a pegar bastante en Essen. Pero bueno, la verdad es que no tenemos... Bueno, los Railroad Inc. estos sí que están bastante así famosetes y tal. No sé, es la Isla del Tesoro me da a mí que es más juego que no creo que se vea tanto por España, por decirlo de alguna manera. No sé, me da a mí, ¿eh? Yo creo que eso se va a editar aquí, lo va a editar... Sí, editarlo seguramente, pero que se le dé mucho bombo no creo. No lo sé. Bueno, pues así, un juego es un poquito más rarunos. De los primeros de la lista, la verdad es que ni los he mirado. O sea, es que no lo sé qué hay por aquí por la lista, pero vamos. ¿Qué es lo que está de moda? ¿El Tukum Bisplan ese, no? Pues no tengo ni idea. Te prometo que es que no... Como nosotros elegimos los juegos por la portada... Teotihuacán, el arquitecto del Mar del Norte Este, el Gugón, sí, el Everdell, Carpe Diem, Newton... El Architect yo lo tengo como interés, pero no voy a negar. A ti te mola mucho el otro, ¿no? Pero sí, bueno, lo van a editar en español también. Efectivamente, me esperaré seguramente a la edición de Ediciones Primigenio para cogerlo. Está también el Everdell que se ha hablado mucho últimamente. Joder, pero 70 euros, ¿eh? Poca broma. Sí, también está el detective de Modern Crime. Es el típico bufo. Bueno, pues dicen que no está tan mal. Bueno, tiene un 8,5. Por eso, la gente lo pone muy bien. El tío dijo que ha puesto que lo sacó ayer en polaco y que ya lo ha agotado. Hay dos juegos españoles en la primera página también. El Monsterland y el Kingdom Defenders, que están muy bien colocados. Que llaman la atención, o sea, que seguramente que a ver qué tal les va. Pero que, o sea, hay juegos, pero no son tampoco el típico juego que vamos a ir nosotros, como el Festín de Odín en alemán, pues. Pero el Monsterland este no lo editan en españoles, ¿no? Creo que sí, que son españoles. No, el autor, por los nombres y los autores, parece que sí. Y el artista parece que también, pero los editores, ¿no? Ah, eso no lo sé. Salió en Kickstarter. Y de hecho, hay un pre-order de Kickstarter por 130 euros, por si te interesa. ¿Por 130 euros? ¿Pero esto sí. Que trae los monstruos dentro de la caja o qué? No lo sé, pero creo que pero trae si bastante. Un juego para un juego para niños. No, pues por lo visto no. Tiene un peso de 3,5 y trae un montón de cosas, porque trae el juego más la expansión más no sé qué más. Madre mía. Dicen que está bastante bien. La verdad es que yo... Es un deluxe edition. Sí, quiero verlo. Bueno, pues muy bien. Bueno, no vamos a darle más vueltas. Eso es nuestro prelista de ese. No va, creo que vayamos a hacer nada más sobre el asunto. Cuando volvamos, pues... habremos comprado unos, no, otros no, y hablaremos de la experiencia y tal. Eso es lo divertido, de ver cuál de esta lista hemos comprado. Yo si repasamos las listas de otro año, ya no que hemos comprado, o que yo si repasamos otras listas, a ver cuáles de las listas de la lista mantenemos, a mí me salen tres. Yo no tengo problemas. A mí me salen tres, tus dos más como no vendes, pero... Efectivamente. A mí me salen tres. Muy bien, pues vamos con el follow y unfollow. No sé si lo tienes preparado porque como este programa es raro. Ah, vale. Sí. Pues venga, pues empieza tú con lo que quieras. Pues un momento, que lo tengo que buscar. Es la sección de más éxito. Venga, el follow, ¿vale? Se lo voy a dar a un diseñador que hemos hablado hoy, que es al diseñador del Tramways, ¿vale? Primero porque me apetece. Y eso es importante. Y segundo, porque estuve hablando con él, con Albon, por Twitter y muy majo. O sea, estuvimos hablando casi una mañana entera y el chaval es súper encantador. Estuve hablando con él para hacer el pre-order, todo súper sencillo. O sea, es un tío que se preocupa de dónde van a ir sus juegos, entre comillas, porque me estuvo preguntando también por el podcast, etcétera, etcétera. Y muy enrollado, súper agradable y bueno, pues por eso le doy el follow. Pues muy bien. Pues, ¿y se llama? Que no lo has dicho, ¿no? Sí, Albon Viard. Ah, vale. ¿Y la editorial es? ¿Qué es lo que sea? AV no sé qué, ¿no? AV Studio Games. Eso. Pues muy bien, pues un follow para él. Vale, pues yo voy a dar mi follow también, el follow, el bueno. Este es como muy obvio, bueno, muy obvio, me refiero, no descubro la pólvora, pero la verdad es que últimamente les estoy dando más caña y la verdad es que es una pasada. Es un canal de YouTube, bueno, es un portal en realidad, pero bueno, sobre todo, bueno, no lo sé, yo sobre todo consumo su canal de YouTube, que es Shut Up and Sit Down, son ingleses. Y bueno, son básicamente la competencia de Dice Tower en el sentido del volumen de gente que mueven y de tal. Para mí, bueno, en cuanto a cantidad de suscriptores y tal, están por detrás de Dice Tower, pero fíjate que yo creo que estos tienen incluso más impacto, porque Dice Tower tiene muchísima producción de reseñas, de tal, encima han formado como un grupo, que son muchos y no sé qué, pero estos tíos yo creo producen menos, pero desde luego las producciones y las reseñas que hacen, bueno, pues eso, son producciones, es decir, son guionizadas, los análisis que hacen son muy exhaustivos, las cosas que dicen muchas veces son muy sensatas, o sea, no, están muy motivadas, las cosas no es me gusta, no me gusta, me he divertido, no me he divertido, está todo muy razonado, todo muy motivado, y son una pasada. Yo lo recomiendo mucho. Una gran ventaja que tiene es que aunque están en inglés, como son ingleses perfectos británicos, la verdad es que se entiende bastante, bastante bien. Y encima, además, incluso el detector ese de subtítulos que normalmente no funciona nada porque no funciona bien, pues con estos no va nada mal. Porque como hablan inglés que te cagas, pues la verdad es que... Entonces, en un momento dado, si tienes el oído poco acostumbrado, si por lo menos subtítulos sí te manejas, pues también se pueden entender. Y ya te digo, los vídeos y las críticas que hacen son muy acertados. También, por lo que sea, coincido bastante en gustos. Cuando antes hablaba del Capitán Sonar, que me había vuelto a encaprichar con él, bueno, todo viene de que yo soy muy fan del Artemis, que es el videojuego este de que va de lo mismo, de una nave y tal, y coordinarse. Y en ese lío, pues me puse a buscar el Capitán Sonar, que me habían hablado de él, y justo vi una reseña de esta gente que lo ponen como el mejor juego de Gen Con 2016, que es una pasada, que divertidísimo, lo ponen por las nubes. No, es que no le sacan casi pegas. Y bueno, pues por eso estoy bastante motivado con ellos. Y la única crítica que podría hacerles, que realmente no es una crítica, es que a diferencia de otros vídeos, tú cuando ves un vídeo de Tom Basel o de Me Da Igual o una reseña de alguien en un blog o no sé qué, pues al final tú te dices, bueno, pues no tengo prisa o no me apetece escuchar cómo va todo el juego, ya sé cómo funciona el juego, no quiero que me lo expliquen, entonces me voy al final, ¿no? Me voy a las conclusiones y veo lo que opina este señor del juego, ¿no? Te saltas todo lo demás y listo. Pues con Shut Up and Sit Down, una de las cosas que tiene es que todos los 25 o 30 minutos de vídeo están llenos de contenido. No puedes hacer eso, no hay unas conclusiones al final. Sí las hay, pero es que son igual de relevantes que todo el vídeo. Durante todo el vídeo están explicando el juego y a la vez contando por qué eso está bien, por qué está mal, por qué les parece tal, por qué, dónde funciona, dónde no funciona, cómo tiene que plantearse. Entonces, no es una crítica, porque en realidad eso es cojonudo, pero sí que es verdad que como para consumirlo con el fast forward no puedes, porque hay que prestar atención al vídeo, ¿vale? Porque todo está lleno de contenido. Entonces, bueno, pues eso. Es que no es un contenido lineal, no es un contenido en plan, te presento el juego, se juega así, hace esto, no sé qué, no sé cuánto, voy a mis conclusiones. Eso es. No. Entonces te empiezan a contar y empiezan que de repente están grabando en el bosque, que de repente graban en su casa, que de repente llega, que de repente se va, que te cuente, o sea, todo tiene relación con el juego que están jugando. Eso y hacen gags, hacen tal y efectivamente. Todo. Pero por en medio te están contando cosas relevantes del juego, que mola mucho, pero si lo que quieres es una conclusión rápida, es más difícil. Pero porque no creo que vayan a la conclusión rápida. Bueno, ya. La conclusión rápida no la... O sea, puede ser que hayan jugado más, menos, da igual, pero sí que se lo toman como algo más en serio. O sea, no se toman más el tiempo con cada juego que hacen una reseña. O eso creo yo. Bueno, pues eso. Mi follow a Shut Up and Sit Down. Vale. Me parece muy guay. Uh-huh. Lo comparto. Tengo tu aprobación. Perfecto. Increíble. No, es verdad. Me gustan mucho. Me gusta mucho. De hecho, una de las razones que me compré el Inis en su día, aparte de que me gustó mucho el diseño, fue por la reseña que hicieron. Que me terminó de convencer, así que... Muy bien. Vale, pues voy con el Unfollow. Uh-huh. Y va a ir para Tristan Hall, el creador de 1066. Espera, que lo he perdido. Pues no sé, el caso es que me suena el nombre, pero no sé de qué hablamos. Sí, entre en la sangre y el furor, ¿vale? Es un Kickstarter que se hizo hace tiempo ya, en el que participé. ¿Y por qué va un follow? No porque no llegue, no porque no sé qué, que no ha llegado todavía, no porque lo venda antes en Essen, no. Sino va porque van a sacar la versión en francés en Essen. Y yo sigo sin ver mi KS. O sea, me da igual el hecho de que la vendan antes, pero ¿cómo es que la versión francesa ya está en publicación y en Essen cuando yo todavía no he visto ni el de KS? Sí, que como otra versión y tal. Efectivamente, es que es... Pero bueno, no te quejes. No me quejo. Yo tengo un Kickstarter, mira, ya lo he contado un poco, pero es que tiene mala pinta, que creo que no lo voy a conseguir. Tengo un Kickstarter que ya se ha enviado a la gente y a mí no me lo han enviado y cuando he preguntado a los del centro de distribución en, no sé cuáles son, el GameQuest, uno de estos, les he escrito un email, oye, que no me ha llegado. Me han dicho, no, es que en nuestro listado no estás tú. Y digo, ¿cómo? Y tengo el recibo del Biker Kit y tal, y oye, que no. Dice, bueno, pues se lo pasamos al editor a ver si tal, y el editor ha desaparecido. O sea, no es que el juego no haya llegado, no es que el tío haya cerrado el Kickstarter y nos ha jodido a todos, no, es que solo me ha jodido a mí. Es en plan... No estás en nuestro listado y, claro, a ver, yo entiendo al del centro de distribución, si no estoy en el listado en el que ellos tienen, pues no me lo van a mandar, lógicamente. Entonces, ha pedido, se están portando que te cagas, de hecho, han pedido, ellos mismos se están encargando de intentar contactar con el editor para que les autorice a mandarme una copia. Pero nada, o sea que eso es guapa también, ¿eh? Eso es un poco jodida. ¿Y quién no contesta? O sea, es que es un editor de mierda. Tiene pinta de que ha chapado. De hecho, tiene otro Kickstarter que en ese creo que van a palmar todos. No, yo no estoy en ese. Pero ese es el segundo, o sea, si yo creo en el segundo ya. Pero es que no contesta, no publica nada en redes desde febrero. No contesta por email, no contesta por... Y los de GameQuest me lo dicen. Dicen, no, si es que le estamos escribiendo email, si no, llevamos un mes y no nos contesta. Entonces, bueno, así que nada. Pero bueno, perdona que te... No. Sí, o sea, que te lo han editado otra versión sin haber visto la tuya, ¿no? Sí, no, o sea, traducido entero, o sea, no entiendo. O sea, que te digo que me da igual que lo vendan antes. O sea, si el caso es que yo sigo sin ver el juego. y ya está en otro idioma. O sea, no es que lo hayan entregado, que lo hayan vendido, no. No, no. Lo tienen traducido y lo van a vender por 35 pavos. Pues bueno. Muy bien. Pues yo voy a dar mi unfollow. Es un unfollow, pero es casi follow. Es al Time of Soccer. Time of Soccer, que creo que es un juego que hemos reseñado. Sí. Sí. El Time of Soccer, justo hoy o mañana o no sé cuándo, se está reeditando, se ha reimprimido, lo saca Last Level y lo está volviendo. Estaba agotado desde hace bastante tiempo y lo saca Last Level de nuevo y está a la venta, ¿no? Y es un juego que mola mucho y es un juego de los mejores juegos... Bueno, para mí el mejor juego de como simulador manager deportivo. Recuerda un poco al PC Fútbol clásico, no vamos a volver a hablar de él. Hay un programa del Time of Soccer. Y es un juego súper interesante. Tenía el defecto que era un poco largo e incluso a veces un pelín aleatorio. Los partidos hacían resultados un poco extraños. Pero bueno, está súper chulo el juego. El caso es que lo han reimpreso y, joder, tío, uno de los defectos que tenía el Time of Soccer es que esto lo sacó un autor amateur en su día, aunque la edición estaba bastante bien, pero una de las cosas que hizo, que en mi opinión con el tiempo yo creo que es un error, es que, claro, él tenía jugadores de fútbol que ibas fichando y pidió a los foreros, en este caso de la BSK, pues que la gente que quisiera, total, por supuesto totalmente gratuito, pues que ponía su nombre, su nick, como nombre de jugador. Entonces, si tú decías, oye, pues yo creo que me saques a mí, ¿no? Pues entonces te ponía, pues hay un jugador que se llama, de hecho hay un jugador que se llama Rike, ¿no? Que es mi nick en redes. Y bueno, pues de todos los jugadores, ¿no? De todos los foreros de la BSK, tal. Pero claro, el problema es que hay un jugador que se llama Una de Adobe. Hay otro que es algo así como te lo cambio por una oveja. O sea, es nombre, te lo cambio, es una Adobe. Es que es absurdo. Entonces, me parece una oportunidad, tío, ya que reimprimías el juego, joder, cambia los nombres, ponles Remario, ponles Obramovich y yo qué sé, ¿no? Cosas así, hubiera molado un huevo. Sí, tío, es una cosa que ya que lo reimprimías es cambiar 30 o 40 nombres que te inventas así unos nombres graciosos como los de estos que no tienen derechos, tío, lo sacas y mola mucho más, ¿no? Y es una pena. El juego mola mucho, lo tenéis está. Pero bueno, digo que es un unfollow-follow porque el unfollow es por no haberlo arreglado, pero también es un follow para que se sepa la gente que vuelva a estar disponible, que es un juego bastante de majo de este tema. Sí, bastante de majo, muy majete. Sí, no, es de los pocos que no te llega a vender a ti, ¿no? ¿Fuiste ahí? Sí, estuve ahí, pero al final tampoco, o sea, quise esperar a una reedición y nanay. Pues eso, pues este, el Time of Soccer, que no lo han cambiado los nombres, desgraciadamente. Pues nada, por mi parte ya está. Pues estupendo, entonces. Ya que no me has dejado seguir con juegos, pues ya me callo. Si ya no te quedan, ya solo te quedan juegos rusos que no sabes cómo funcionan. Efectivamente, pero ¿y lo que molan qué? Pues es que ya no... Bueno, ya he perdido tu lista, ya no sé dónde está. Pero además te quedaba un juego ruso. Uno que ibas a decir también que tenía hasta un nombre, tenía números en el nombre, lo he visto. Ah, el de Dwarf. Dwarf, pero la R es un 7 o algo así. Sí, es un... mira, ese... No vamos a hablar de él, así que ya se acabó el programa, se acabó. Bueno, por si alguien quiere mirarlo, si tú, no, es, no sé cómo se dice. DWA R7, me parece. O... Sí, R7S Winter. Efectivamente, es un Tower Defense. Pues eso. Bueno, pues si alguien quiere echarle un ojo, pues Dwarf. Muy bien, pues por mí ya está. Y yo creo que si se nos da bien, antes de ese volveremos a grabar ya un programa normal. ¡Ostras! ¿En espero. Serio? Sí, hombre, joder, queda un mes. Ah, bueno, entonces perfecto. Por eso. Pues muy bien, y después ya la vuelta, pues otra vez. Así que nada, que lo disfrutéis y hasta la próxima. ¿Tú dices adiós o...? Sí, venga, me despido, ¿no? con el Dwarf. Hasta venga, la próxima. Hasta luego. Okay, yeah. Bueno, pues esto ha sido todo el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. No sabe lo que volveremos a tardar, pero como decíamos, el plan es volver antes de, incluso antes de Essen. Tenemos un juego del que estamos jugando bastante, tiene un modo campaña y queremos darle por lo menos 5 o 6 partidas antes de hablar de él. Y nada, esperamos volver en 15, 20 días y hasta entonces, pues disfrutar. Hasta luego. Just trying to wag my